En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Se ha desarrollado una aplicación que traduce lo que nos quiere decir nuestro gato cuando maulla. Esta app es la primera que convierte en palabras lo que nos dicen los gatos. Esto es un claro ejemplo de lo perdidos que estamos. Humanizar a los gatos no es el camino. A ningún animal. Son animales, son mascotas, no son personas. En defender así a los animales, insistimos, no es el camino. Y nos estamos volviendo locos, preguntamos. Nos estamos volviendo locos si no comprendemos a las personas, ¿cómo vamos a comprender a los animales? La aplicación se llama, además, MewTalk. El nombre también es apropiado, MewTalk. Es que traducir el lenguaje de los gatos es una cagada. Arrancamos con fuerza, arrancamos con esta voz ahora mismo hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, para contactar con nosotros y con otros oyentes en del programa. Os vamos a hablar del virus que igual viene del espacio. También nos vamos a hablar del futuro, que se escribe ese futuro en clave de 5G. Pero ojo, es una clave que va a tener que ver con el tráfico en el futuro. También nos vamos a conocer más lugares encantados en Londres. Por ejemplo, en el metro de Londres va a ser en los Ecos del Pasado con Laura Falcó. Garbo, indiscutiblemente Garbo fue el mejor espía de la historia, fue español, pero su mujer, Araceli González, fue muy importante en su logro, más importante casi que él, es la protagonista en Mujeres con Historia. Y una página web con todas las grabaciones, con los programas, con cada una de las sesiones, OndaCero.es, OndaCero.es. Y por supuesto esta noche también tertulia Zona Cero, tertulia líder. Es oficial, el EGM, el Estudio General de Omedios, que mide las audiencias, ha demostrado que lo que hasta ahora más se escucha en toda España en la radio es la tertulia Zona Cero. La tertulia Zona Cero es el líder a partir de las 2 de la madrugada. Y os contamos, ya anticipamos los horarios que vamos a tener en Navidad. Va a ser un fin de semana espectacular, el último fin de semana del año, el fin de semana que está entre Nochebuena y Nochevieja, días 26 y 27 de diciembre. Empezamos a las 12:30 de la noche, el sábado acabamos a las 4, el sábado 26 de 12:30 a 4 de la madrugada, y el domingo estamos hasta las 5:30 de la madrugada. Comenzamos a las 12:30 y acabamos a las 5:30 de la madrugada. Un fin de semana espectacular e inmenso, como lo será también el primer fin de semana del año 2021. Vamos a empezar tanto sábado como domingo a la 1 de la madrugada. Y otra cosa importante será en la mañana del próximo jueves, el proyecto Embárcate. Voy a presentar, y podéis verlo en directo online, los premios para impulsar las mejores iniciativas relacionadas con la esclerosis múltiple. En la web, proyectoembárcate.com, está toda la información. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica, con Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. Los saludos son de Bruno Cardeñosa. Comenzamos 38 minutos sobre la 1 de la madrugada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Like a siren. We don't want no con Josep Quijarra. Muy buenas, Josep, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miau, miau. Sí, es sí. Que yo tengo la app. ¿Y esta, traducido qué significa? Inverso. Yo traduzco al gatuno, ¿sabes? Es, a mira mí que parece, yo cuando he leído la noticia, Bruno, digo, pero nos estamos volviendo locos. Una app, la tecnología, se ha empleado tiempo en esto, en traducir lo que dice un gato, que maulla, para el gato, y convertirlo al lenguaje humano. Nos estamos poniendo locos. Fíjate, no somos capaces de entendernos, claro, de las personas como para entender a los gatos. Sí, pero sobre todo, ya aparte de eso, que evidentemente las personas no nos entendemos, pero tenemos que darnos cuenta de que los animales y los gatos no hablan, no tienen lenguaje, no son como los humanos. Hombre, claro, no. O sea, por mucho que avance la tecnología, no lo conseguiremos nunca. Tendrían una civilización desarrollada y seguramente nos exterminarían, eso está claro. Sí, sí. Claro, lo que ocurre es que tiene muchas cosas y muchas virtudes, pero no hablan. Bueno, para hablar ya están los humanos y no se entiende lo que tú dices, ¿no? Fíjate lo que hacemos, mira cualquier informativo. Ahora mismo hay lo que ocurre, que el coronavirus ha tapado absolutamente todo, ¿no? Pero más de 30 conflictos bélicos en vigor, en funcionamiento. Actualmente 30 grupos humanos se están disparando tiros. Y no solo, Bruno, porque a veces simplemente al nivel doméstico, ¿no? Uno puede decir una cosa y nuestra pareja entender una cosa absolutamente contraria, además de que todos los dos dominamos el mismo idioma. Para uno, claro, tiene una interpretación y para otro, exacto, otra. Y a veces, sí, sí, este lenguaje puede resultar ofensivo cuando a lo mejor el tono que has empleado o la musicalidad ya está dando un valor añadido al mensaje que quieres proporcionar. Por eso digo que es muy difícil entendernos entre humanos como para que queramos entender a los gatitos, a los perros, o a las vacas, porque oye, tendrán algo importante que decir. Los corderos. Cuando nos come, los corderos, ¿no? La madre del cordero, Silvia, es verdad. Claro. Manuel Carvallal, muy buenas, ¿qué tal? Guau. Otro. Estamos hablando de gatos, no de perros, Yo creo que cualquier persona que ha convivido con gatos entiende perfectamente su lenguaje, lo que necesitan, lo que quieren y lo que te quieren expresar en cada momento. Lo que te quieren expresar, sí. Lo que dicen, no. Porque no se puede entender. Son animales. Y los otros son, bueno, los seres humanos también, pero somos especies distintas. Se les puede comprender, pero no entender. Que no. O sea, tú cuando acercas la mano para acariciar al gato y te bufa, seguro que entiendes lo que te está diciendo. Sí, pero no es un lenguaje. No es un lenguaje, no es una palabra, es una acción. No es un lenguaje para vosotros. O sea, los sordomudos no hablan. ¿Y qué? Claro que tienen su lenguaje. Sí. Yo estoy convencido de que los animales... El humano porque son humanos. Pero los gatos no son humanos. Es que no voy a discutir eso. Los gatos no son humanos. No, ni los humanos son felinos, evidentemente. Claro. Pero mira, a mí a veces me cuesta más entender la fina ironía de Juanjo Sánchez Oro, si encima te toca ya un gato irónico, ya la cagaste. Oye, ¿no? Juanjo, ¿qué tal? ¿Por alusiones? No, estoy escuchando muy atentamente. No sé si está pidiendo Manuel algún tipo de aplicación que me interprete o algo por el estilo. No, que me acaricien el lomo y me hagan cosquillas en la barbilla. No hay cosa que más desee en este tiempo que acariciarte el lomo. Lo he escrito perfectamente. No, sí. Yo tengo un gato, bueno, no tengo un gato. Tenemos aquí en el barrio un gato que cuidamos entre todos y que va a su aire y nos entendemos perfectamente. Yo le bajo una barrita de fuet y leche sin lactosa y él perfectamente se la come y se bebe la leche sin ningún problema. Hasta ahí llega nuestra comunicación. Se acerca, ¿no? Especies. Claro, pero sí. La comunicación, la comprensión, eso tiene que existir y además eso no solamente tiene que existir, sino que es fundamental. Pero no nos pasemos, no creamos que tienen un lenguaje que no lo tienen. Tienen una acción y una actitud, evidentemente, y hay que cuidarlos. Si pensamos que tienen un lenguaje, luego pasa lo que pasa. Otra cosa es que entre ellos a lo mejor con entre los felinos o entre los perros y tal, entre ellos, pues con sus gestos, igual que se saludan, por ejemplo, los perros oliéndose el culete, pues que tengan también su comunicación o su idioma. Evidentemente. Pero evidentemente. Otra historia ya es, claro, pero no entre, entre humanos y animales. Claro, no palabras. Pero bueno, oye, la tecnología va muy rápida. Con la inteligencia artificial, a saber lo que sí, va a pasar. Sí, sí, sí, con la inteligencia artificial que demuestra a veces que es poco inteligente. ¿Cómo os aprovecháis de que no está Miguel Pedrero hoy, eh? Si no os ponía a todos mirando a cabezazos. A ver, Juanjo Sánchez Toro, minuto de juego y resultado. Ahora mismo, en todo el mundo, los manolitos o los monolitos, ¿cómo están? Pues a ver, más o menos la lista no hace nada más que crecer. Yo creo que la cosa ya se ha descontrolado. Y se calcula que hay unos 40 monolitos. Yo no sé por cuál queréis que empiece. Si ¿40 monolitos en todo el mundo? Sí, unos 40 monolitos, sí. Hay más de la mitad están en Europa. Hay también otros casi también 15, una cosa así, en Estados Unidos. Y luego también los hay en Paraguay, en Panamá, en Australia y en Colombia. El problema es que, como digo, claro, ya la situación está tan descontrolada que realmente es muy difícil saber si estamos ante una acción compartida, sino que realmente lo que ocurre aquí es que ya son imitadores y lo que hay también es muchas ganas de extraer, de sacar provecho, ¿no? a esta situación que se ha viralizado y que no sabemos realmente qué es lo que hay detrás, porque no hay ninguna atribución de autoría que realmente sirva para explicar todos estos casos. Apareció el primero en Utah, en Estados Unidos. Y claro, qué difícil es esto de decir auténtico o falso. Claro, el primero era un monolito. Esta semana ha aparecido uno en España, en Segovia. Sí, ha aparecido uno en Ayllón, pero bueno, realmente aquí es que estamos, como comento, ¿no? Una situación de lo más burda, porque lo que ocurrió es que de pronto apareció como un comunicado en redes sociales que enseguida se trasladó a la prensa generalista, y en ese comunicado aparecía una especie de típico comunicado de prensa, como supuestamente emitido por el ayuntamiento de Ayllón, aparecía incluso las señas, aparecía el teléfono, y ahí se decía que había aparecido el monolito. Y además, con un cierto lenguaje institucional, se recomendaba o se pedía a la población que, por favor, no acudiera nadie a visitar ese monolito que había aparecido junto a la iglesia de Santiago, que nadie acudiera allí a verlo por la situación de confinamiento que estamos viviendo. Y entonces se decía que se evitara pues todo lo que fueran aglomeraciones y tal. El problema es que este comunicado en ningún momento lo emitió el ayuntamiento. Y entonces la propia alcaldesa ha dicho que va a proceder a denunciar, a ver si es posible rastrear la pista de quién fue el que hizo esta falsificación. Y es cierto que hay una especie de monolito que ha aparecido en Ayllón, pero que es un monolito absolutamente burdo, absolutamente rudimentario. Son prácticamente tres chapas soldadas entre sí, que duraron nada y menos, enseguida se cayó. Y ese es todo el monolito que tenemos aquí en Segovia, que si vas a la prensa local, ahí sí que te explican todo esto. Pero la prensa generalista se mantuvo solamente en el primer impacto de la noticia, ¿no? En esto que estamos comentando, como que efectivamente aquí también en España había aparecido un nuevo monolito. O sea, que cada uno es de diferentes características, tamaños y formas. Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, ha habido ya quienes en determinados sitios, por ejemplo, tengo aquí recogido que en algunos sitios han sido artistas locales. En Ucrania, por ejemplo, hubo una compañía de logística que ya lo incorporó a una campaña publicitaria. En otros sitios también ha habido artistas que lo han hecho, otras veces son iniciativas particulares. Ha habido un caso rarísimo en Estados Unidos, el de California, que apareció un monolito en California y al poco tiempo apareció un grupo que era se definía más o menos como de ultraderecha o por lo menos llevaba consignas de defensoras de QAnon, de toda esta conspiración de QAnon, que lo derribaron y levantaron una cruz en sustitución. Sí, sí, sí, sí, sí. Y además iban diciendo que ese monolito, que era gay, y que además que no querían... ¿Cómo? Que era gay, que era un símbolo gay. ¿El monolito? El monolito. El monolito. Ojo, todo esto, todo el proceso de derribo y todos estos gritos y tal, toda esta operación retransmitida en tiempo real, online, a través de Internet. O sea que estuvieron haciendo el derribo. Por eso digo que no se sabe si ellos mismos fueron los que levantaron el monolito y luego hicieron toda esta performance. Sí. Y a la vez es curioso porque iban diciendo que no querían aliens en Estados Unidos, teniendo en cuenta que aliens en inglés tiene doble significado. Se refiere a alienígenas, pero también extranjeros. Sí. Claro, entonces jugaban un poco con esa polisemia de la palabra, ¿no? Así que, como digo, ahora mismo no está nada claro qué es lo que hay detrás. Habló en su momento del, bueno, aquí lo estuvimos comentando, ¿no? Del primero, del de Utah, hubo una supuesta reivindicación de los herederos de un artista, pero se sabe que, porque se conservan las fotos del Google Earth, las fotos de vía satélite, y se sabe más o menos a partir de qué años ese monolito ya estaba instalado en esta zona de Utah. Y para esas fechas ya estaba muerto el artista al que se le atribuía esa obra. Y otro grupo posterior que también se atribuyó, otro grupo de artistas que se atribuyó también el monolito y que ha estado tratando de vender réplicas por $45,000 en internet, porque yo digo, aquí está todo el mundo poniendo el cazo. ¿$45,000? Sí, tratando de poner el cazo. Claro, aquí todo el mundo. Pero sí, sí, eso no es una limosna, ¿eh? No es poquito dinero. Pero ni siquiera es el original. Se supone que son como réplicas, más o menos exactas, pero que claro, el equivalente son como 30,000 euros. Pues sí que se cotizan los monolitos, ¿eh? Pues claro, yo no sé si habrán vendido alguno. Pero el problema es que este grupo de artistas tampoco coinciden las fechas. Es decir, cuando ellos parece que ya empezaron a hacer algunos bocetos de este tipo de monolitos, fue en agosto de este año. Y sin embargo, se sabe que la implantación del monolito, digamos, original, el de Utah, debió ocurrir entre agosto de 2015 y octubre de 2016, en función, como digo, de que se conservan las fotos del Google Earth, ¿no? De las fotos vía satélite. Así que este es un poco el panorama que tenemos hoy en día con el enigma del monolito, que, como digo, ya hay tantos, ya por un efecto de simpatía, por un efecto de imitación, está absolutamente ya desmadrado. Han aparecido 40 en todo el mundo, en toda la Tierra, 40 monolitos. Una semana en la que también se ha conocido más información, más datos sobre ese supuesto pacto entre algunas élites del poder y seres de otros mundos, Josep. Así es, Bruno, pero déjame dar antes una breve opinión sobre esto que está diciendo mi compañero Juanjo Sánchez Oro, porque no sé a vosotros, a mí me recuerda poderosamente aquella oleada de aerolitos, ¿os acordáis de los aerolitos? Sí. De repente cayó uno en España y empezaron a caer aerolitos por todas partes, pues me parece que estamos frente a un fenómeno sociológicamente hablando muy parecido, con independencia de que los aerolitos eran reales, caían del cielo, y parece que había un problema en la tropopausa, ¿verdad?, que era el causante de aquel fenómeno, entre comillas, meteorológico, que no ha vuelto a repetirse, curiosamente, nunca más, y este fenómeno social que ha hecho que se empiecen a desbarrar gentes de todo el mundo buscando, además, esa vinculación extraterrestre a la que no se han digamos, dejado de lado ni siquiera las autoridades estadounidenses ni quienes se otorgaron la falsa campaña publicitaria. Fueron muy hábiles, pero no lo hicieron los de Jeep Wrangler con aquel mensaje de nosotros podemos recargar el coche hasta en otros mundos, y estamos frente a una pieza de clara factura humana. Estamos hablando de acero inoxidable como nuestras ollas y soldadura normal y corriente. Es decir, que de factura no hay ningún misterio. Es simplemente esa fascinación por el misterio y por esa relación con 2001, Odisea del Espacio. Y efectivamente parece que los extraterrestres están de moda a tenor de la noticia que esta semana ha dado la vuelta al mundo de este general ya retirado, general de división Haim Meshed, jefe del programa de seguridad espacial de Israel durante casi más de 30 años, y que ha venido a decir que hay un pacto de Estados Unidos e Israel, como no, tienen que estar los sionistas de por medio, con civilizaciones, en plural, extraterrestres. Y claro, yo cuando leí esta noticia en el periódico Yedioth Ahronoth, que es el Jerusalem Post traducido, o para que todos nos podamos entender, flipé porque era una autoridad respetada y respetable. Yo hablé con periodistas, amigos que tengo en Jerusalén, y me dijeron, no, este tío de verdad es el jefe del programa de seguridad espacial, o ha sido el jefe del programa, es un tío muy serio, que da conferencias en universidades, algo le ha tenido que pasar. Y claro, Dices, un tío de 87 años que de repente se juegue todo su prestigio en este tipo de historias ha tenido que tener acceso a una información reservada o privilegiada. Y aquí está la gran noticia. Este hombre ha formado esta opinión, habla de esa federación galáctica, habla de ese pacto entre los gobiernos de Estados Unidos y los extraterrestres, desde la perspectiva que podríamos hacer cualquiera de nosotros. Es decir, no porque haya tenido acceso a ninguna información reservada o confidencial o experiencia propia o de algún compañero. No, no, no. Lo está haciendo por lecturas de tipo ufológico, pues de la guisa de Corey Wood, de David Wilcox, de Laura Eisenhower, que es la bisnieta del presidente de los Estados Unidos, que, como sabéis, ha denunciado la existencia de una especie de programa espacial secreto que se ejecutan en instalaciones militares como la base de la Fuerza Aérea en Kirtland y que habría llevado a cerebritos de nuestro planeta hasta bases subterráneas en Marte, no os lo perdáis, donde estarían trabajando en la actualidad 200.000 personas. ¿Vosotros os imagináis que son 200.000 personas que hay que multiplicar por 200.000 familias? ¿Creéis que esto no habría dado la voz de alarma? ¿Hubiera sonado de una manera seria o rigurosa en los medios de comunicación por la desaparición de sujetos, sean en Estados Unidos, en Israel, en España o donde quiera que fuere? Y sin embargo, esto no se ha producido. Es más bien una leyenda a la guisa, Manuel lo recordará, y tú también, Bruno, de ese documental, de falso documental de Alternativa 3, ¿os acordáis? Uh-huh. En el que estos seres humanos o científicos eran llevados a Marte para trabajar, ¿no? Entonces, quiero decirte que ni hay una confederación o federación galáctica, ni hay proyecto secreto, proyecto espacial secreto alguno, entre comillas, porque sí hay proyectos secretos, por ejemplo, el que puso en marcha Facebook, ¿no?, para en correspondencia con la gente de Google para poner en marcha un proyecto de comunicaciones sostenibles de mayor velocidad para Internet y que después terminó sabiéndose, imaginaos, un proyecto secreto que al final termina sabiéndose con Elon Musk, ¿no? Es muy difícil que esto suceda así. Y luego hay una reflexión que a mí me encanta en ese sentido, que es la que llevó a cabo uno de los periódicos que está ahora destapando más informaciones relativas al fenómeno OVNI, se llama The Breeze, o The Bryce, no sé muy bien cómo se pronuncia, y la reflexión era la siguiente: si una civilización como la nuestra, que no llega al tipo 1, según la escala de Kardashev o Kardashov, no sé cómo se pronuncia en ruso, ¿no? Esas civilizaciones que, por tanto, la tipo 1 sería capaz de manejar la energía de su estrella en beneficio propio. Nosotros no hemos llegado, si tenemos energía solar, pero poco más. Y las del tipo 3, que serían las que ya son capaces de aprovechar los agujeros negros, los agujeros de gusano, la energía de su sistema solar en beneficio propio. ¿Os imagináis a estas civilizaciones tan desarrolladas venir a la Tierra para pactar con George Bush? O con Trump, o con Netanyahu, o con el presidente de turno. Parece absurdo, ¿no?, que necesiten de firmar un documento, un contrato, un pacto, cuando lo que podrían hacer es sencillamente machacarnos, ¿no? Es toda una locura. Que si vienen hasta aquí tienen un desarrollo tecnológico muy importante. Efectivamente, suficiente para hacer. Yo ponía hoy el ejemplo de cuando nosotros vamos a un hormiguero, hombre, habrá quien le hable a las hormigas, o estos que le quieren hablar a los gatos o interpretar su lenguaje. Pero lo suyo es que ellos están en un nivel y esa civilización más desarrollada está en otro nivel, en donde simplemente somos una cosita ahí. Oye, por cierto, Giuseppe, se ha conocido esta semana un suceso que pasaba, que tenía lugar el pasado 1 de septiembre. Hay un informe oficial, es un vuelo, el vuelo 713 de un avión 737 había partido de Barajas rumbo a Leeds, en el Reino Unido. Cuando iba a aterrizar se encontró con algo, estuvo a punto de chocar contra un no identificado. Sí, así es, y es muy curioso porque cuando analizas la información aparecida en prensa, en The Sun o en RT, que se han hecho eco de este incidente, pues hay teorías para todos los gustos, en el sentido de que efectivamente este percance tuvo lugar el 1 de septiembre, tres días antes, un Airbus 320 con 186 pasajeros a bordo estuvo también a punto de colisionar con lo que dice la información a menos de un metro de distancia de la aeronave. Esto no me lo puedo creer, o sea, aquí hay algún fallo de transcripción de la nota de prensa, y que dice volaba 20 veces por encima de su límite permitido, porque una vez más esto se intenta vincular con drones. Y yo vuelvo a poner el ejemplo que hace una semana estábamos debatiendo todos en diversos foros acerca de esas fotografías que han sido desclasificadas o robadas, mejor dicho, de los archivos de los Estados Unidos, en las que se ve a un piloto de caza, mejor dicho, el copiloto, que desde la cabina hace una fotografía a un objeto, y se dijo que podía ser un globo tipo Batman, de estos de feria. Quiero que os pongáis en situación de cuando un avión, un caza, pues va a una mayor velocidad que la que podrían estar. Oye, en esa maniobra de aproximación. Oye, parece, que nos pongamos en situación de escuchar las noticias y la actualidad. Ok. Y luego continuamos. Perfecto. En La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, habrá información, las noticias, y después continuamos en la tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y continuamos en La Rosa de los Vientos. Hasta las 3 de la madrugada tenemos todavía tertulia, y tenemos también a una bióloga, Esther Lázaro, bióloga del CSIC, que nos va a contar algo sobre el mundo de los virus. En esta hora de programa que comenzamos ahora, hemos escuchado las noticias, hay noticias importantes, el fallecimiento de uno de los grandes escritores del siglo, John le Carré, ha fallecido, el padre de la literatura relacionada con el espionaje, el autor del Jardinero Fiel, ha fallecido en el Reino Unido a los 89 años de edad. También, muy importante, lo decíamos la semana anterior, la pasada, pero esta semana ha sido un poquito más complicada en torno al coronavirus, a su extensión. Ya sabéis que hay una medida que vamos siguiendo todos los días, importantísima, es, digamos, lo que puede determinar si suben o bajan los contagios, que son los referentes a la incidencia acumulada a 14 días cada 100.000 habitantes. Esa incidencia acumulada comenzó esta semana en 215 puntos, luego bajó a 193, luego volvió a bajar a 188 y finalmente ha subido a 189, 188 a 189. Es muy, muy poquito, pero es lo suficiente el hecho de que suba, aunque sea un punto, algo que no pasaba en las últimas tres o cuatro semanas. El hecho de que suba un punto significa una cosa, significa que hay que tener cuidado, hay que tener precaución. Luego está la incidencia acumulada a 7 días, que nos puede indicar un poco el futuro de esa incidencia acumulada, el dato importante, a 14 días. Las perspectivas no son de un decrecimiento muy grande, las perspectivas son de que se puede notar en el futuro, ya esta semana, la influencia directa de ese puente del pasado, de la pasada semana, el puente de diciembre, el puente de la Inmaculada y la Constitución. Insistimos, mucho cuidado, estamos en 189 puntos, pero ahora mismo estamos, eso sí, en un lugar importante, muy destacado, de respecto al resto de Europa, que lo está pasando todavía mucho peor. Bueno, pues mucho cuidado, por supuesto, que tengamos todos mucho cuidado en los próximos días, que muchas comunidades autónomas van a iniciar esa apertura, el final de esas medidas que eran más restrictivas, y de cara a la Navidad se va a abrir un poquito la mano. Bueno, pues que tengamos mucho cuidado. Continuamos en la tertulia, continuamos en la Zona Cero, continuamos en Onda Cero. Antes de las noticias, antes de la información, hablábamos sobre dos noticias relacionadas con el fenómeno OVNI. Por un lado, ese pacto, esa información, supuesto pacto, esa información que hablaba de la existencia de algún tipo de contacto entre el poder en los Estados Unidos y en Israel con seres de otros mundos. Y Juanjo Sánchez Oro quería comentar algo al respecto. Sí, muy, muy brevemente. Yo no sé qué está pasando últimamente también, que los generales retirados están diciendo cosas muy raras. Sí, sí, pero, verdad que sí. Sí, últimamente no sé qué está ocurriendo. Pero a raíz de lo de la noticia de este general... En todo el mundo, En todo el mundo, por eso. En todo el mundo. Sorprendente, cosas muy extraterrestres. Sí. Y luego Hablan de 27 millones de fusilamientos, otros de contactos con seres de otros mundos. De naves espaciales, todos son millones. Sí. Y luego lo que ocurrió también cuando salió esta noticia del general israelí es que hubo también gente que en las redes sociales, cuando iban comentando la noticia y cuando se dieron cuenta de la dimensión que estaba cobrando, porque bueno, se ha mundializado, empezaron a decir personas que le conocían, supuestamente, claro, yo no sé hasta qué punto es verdad, que esta persona estaba sufriendo ya por su edad también cierta enfermedad senil. Entonces, como que incluso recomendaban con un buen tono que por favor no se divulgara tanto ni se retuiteara tanto la noticia por respeto a esta persona y a los familiares. Entonces, bueno, esto yo no sé si se ha podido comprobar o no, pero sí que lo digo porque fue un poco acompañando la viralización de la noticia. Juanjo, hay incluso un artículo en... una publicación, digamos, cibernética, a través online, que es salon.com, donde directamente le dicen paranoico. Y eso sí me parece una falta de respeto, porque una cosa es que cada cual tenga sus creencias y es libre de darlas a conocer. Él en ningún momento, yo he leído íntegramente la entrevista que está facilitando el Jerusalén Post por fascículos, y esto forma parte de la tercera entrega. Él en realidad lo que está haciendo es promocionar un libro, y es legítimo que lo haga. Él no está revelando información confidencial, simplemente está expresando sus ideas, como en su día, y Manuel y Bruno también lo recordará, lo hizo el Philip Corso. ¿Os acordáis de Philip Corso y el The Day After Roswell? Cuando engatusó a generales y amigos porque acababa de escribir un libro, y los otros, sin haberse leído ni una letra del libro en cuestión, le habían hecho prólogos e introducciones en donde él admitía que no solo había tecnología inversa deducida del incidente Roswell que habían aplicado a un montón de tecnología humana, sino que, claro, como otros generales le estaban aplaudiendo y dándole digamos, besándole, en plan, este sí que es un hombre bueno, mirad qué libro tan maravilloso, y no lo habían leído, luego tuvieron que retractarse todos. Pero de ahí a faltar, ¿no?, a la integridad mental de una persona, creo que hay un paso extraordinario. Al fin y al cabo, ¿qué diferencia hay entre quienes creen en Dios y quienes creen en los extraterrestres? Son creencias y todas son legítimas. A mí lo que me parece de verdad intolerable, es que Juanjo Sánchez Oro no admita su responsabilidad en esta información. Porque ¿sí? Como muy bien ha dicho, como muy bien ha dicho Josep, este hombre no aporta nada nuevo, no aporta documentos, se basa en sus lecturas. Y yo estoy convencido de lo que se leyó este tío, es un libro que se llama El Pacto, Reptilianos y Gobiernos, un mito contemporáneo, que publicó Juanjo Sánchez Oro hace unos años, y que por cierto es desternillante, y donde está todo lo que ha dicho ahora este científico de la seguridad israelí. O sea que Juanjo apuchina con la... O sea que está plagiado. La ha plagiado el israelí, el general. Bueno, están diciendo cosas muy extrañas en los generales retirados. Vamos a mirar, si te parece, Manuel, un poquito las estrellas. Aunque venga la estrella Belén, eso no importa, ¿no? Está llegando, sí, ya. Bueno, está ya llegando. Este año sí, este año de verdad. O sea, están los Reyes Magos ahí siguiendo esta conjunción astronómica, astrológica, muy interesante. Porque es verdad que una de las explicaciones más populares, por lo menos hasta hace muy poquito, que se daba a la estrella de Belén, era la de una conjunción, y a mí siempre me pareció realmente la opción más razonable, una conjunción de los planetas Júpiter y Saturno, que al coincidir en sus órbitas, algo que ocurrió en el año 7 antes de Cristo, que además, como sabéis, por la cronología de Dionisio el Exiguo, Jesús no nació en el año 0, sino que nació unos años antes, eso astrológicamente se podría interpretar como el nacimiento de un Mesías o de un personaje relevante, y dentro de la comunidad científica durante mucho tiempo, desde que en el siglo XVII Kepler sugirió esta posibilidad, pues se consideraba que la estrella de Belén era precisamente eso, una conjunción planetaria. Luego, con los últimos cálculos que se han hecho, parece que en el 7 antes de Cristo no estaban tan cerca como se sospechaba, y hay otras posibilidades, hay otras opciones, todas ellas de tipo astronómico. Probablemente la más razonable, además, también salió de España, fue una explicación aportada por Mike Iger del Instituto de Astrofísica de Canarias, que recogió varios eventos astronómicos que se dieron en torno al año 7 al 5 antes de Cristo y que unos astrólogos de Oriente podrían haber interpretado pues precisamente como una fecha relevante. Bueno, pues parece ser que quizá entre el 16 y el 25 de este mes, o sea, a partir de dentro de un par de días, de pasado mañana, a lo mejor nace otro Mesías, porque vuelve a producirse este año un fenómeno astronómico que se produce solo cada 800 años, la última vez que se dio fue en 1226, cuando Saturno y Júpiter coinciden en esa órbita desde la situación relativa de la Tierra y parecen fundirse en una misma estrella mucho más luminosa, no una estrella, sino dos planetas, pero vamos, un fenómeno luminoso mucho más visible de lo habitual. Repito, una alineación planetaria que se produce una vez cada 800 años y que desde España, en realidad desde toda Europa, desde el hemisferio norte, va a ser visible en la semana del 16 al 25, en el hemisferio sur solo será posible verla el 21 de diciembre, cuando coincide con el solsticio de invierno, pero si realmente esto se hubiese producido hace 2000 años, pues podía interpretarse como el nacimiento de un nuevo Mesías, así que a lo mejor la segunda venida de Cristo está a la vuelta de la esquina, empieza pasado mañana. Bueno, y mañana, bueno, hoy, en realidad ya, hoy, que ya es el lunes, ya es más de la medianoche, ya es día 14, hoy tenemos eclipse total de sol. Por sí, lo menos en América del Sur se va a ver perfectamente. Eso dicen, que se va a hacer noche en Chile y Argentina. Porque por lo visto los eclipses totales, porque los eclipses de sol se pueden producir varios a lo largo del año, pero los totales solo se pueden dar cada 18 meses. Así que, pues bueno, mañana, o sea, hoy ya, pues son las 2 y 17, se va a producir la hora local en la que se va a ver con bastante plenitud es en Argentina y en Chile. En Argentina será sobre las 13 horas y va a durar unos 25 minutos más o menos. ¿Por qué 25 minutos? 24 o 25 minutos. Porque es cuando se están, hablando de alineaciones, pues cuando se están alineando la luna nueva con el sol y la Tierra. Entonces se ponen todos en línea y aunque parece que la luna es más grande que el sol, no es cierto, el sol es mucho más grande, pero como la tenemos más cerca por la vista, ¿no? Pues nos parece que es similar o incluso más grande que el sol. Pero total, el eclipse total de sol cuando se va a hacer noche en Argentina y Chile, solo van a ser 2 minutos y unos poquitos segundos. Con lo cual, si a las 13 horas empieza a hacerse esa alineación, justo cuando sean las 13 y 25, esos 2 minutos y 4 segundos es cuando es total. Lo que sí dicen que, por favor, que la gente, pues, si quiere verlo, y utiliza telescopio, utiliza prismáticos o utiliza una cámara que tenga unos filtros especiales, porque se sabe que puede dañar los ojos. Este eclipse va a ser total un 99,9%. Y bueno, la verdad es que es un fenómeno que llama muchísimo la atención. Como hemos dicho, manda toda esa cortina de oscuridad a la zona de Latinoamérica, y además de que en Argentina y en Chile es donde se va a ver más oscuro y con mayor plenitud, también se puede ver en Perú en menor grado, en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay y, como hemos dicho, en Chile y en Argentina. Incluso concretan, por ejemplo, donde se verá mejor y se está situado en las regiones de Araucanía, Los Ríos y Biobío, eso en Chile será donde se verá fenomenal. Y en Argentina, por ejemplo, la zona de mayor plenitud se va a hacer en el norte de la Patagonia. También se puede ver desde algunas zonas en el sur de los océanos Atlántico, Pacífico y la Atlántida. ¿Y sabéis cuándo fue el anterior eclipse total que vimos? Recordad que son 18 meses. Pues el anterior fue el 2 de junio de 2019, ese fue el último. Y el próximo, ya está calculado por la NASA, va a ser en la Antártida. Bueno, no en la Antártida, que se va a ver en la Antártida fenomenal. Y va a ser en diciembre del 2021. Y luego ya, los otros ya van a ser muchísimo más tarde. Ya es en Indonesia y Australia, en abril de 2023. Y ya no os digo más, porque si no la agenda se va a completar mucho. Pero vamos, se escucha mucho en América, dentro de 10 horas más o menos van a tener allí un fenómeno astronómicamente astronómico, bellísimo, que es un eclipse de sol, Josep. Sí, decía que no quiero ser pájaro de mal agüero, pero astrológicamente los eclipses siempre preceden a etapas chungas. Y este 2020 ya lo ha petado, no espero que vengan más, Con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, la gente nos dice cosas a propósito de esto que dice Giuseppe. Mira, Giuseppe, lo que dice un tipo alto, ¿qué te juegas que este año todos queremos esa luz? Bueno, pues este año se van a cumplir los deseos. Bueno, hay muchos memes. Uno de ellos es que el año pasado le pedí el deseo de estar más tiempo con mis hijos y con mi mujer, pero creo que se han pasado un poquito. Sí, que no estaba previsto que fuera así, ¿no? Bueno, hemos estado 3 meses encerrados y no acabamos de salir. Bueno, pues este año 2020 ya estamos deseando que se acabe, que finalice, que ya sea un recuerdo, que lo contemos como pasado, y ojalá sea así. Ya están llegando las vacunas, la vacunación ha empezado en algunas partes de Europa ya, van a comenzar y van a ser más importantes ya en enero. En enero, febrero, marzo se va a vacunar a gran parte de la población, a decenas de millones de personas en nuestro país y también en otros países de Europa. Y para el verano va a estar vacunado 3 de cada 4 personas, más o menos, aproximadamente. Manuel Carvellal, más noticias y más informaciones, por ejemplo, sobre la pirámide, sobre Newton. ¡Oh, qué grande Newton! ¡Qué personaje! Pues a él le debemos casi todo. Sí, Newton, la además, manzana, por ejemplo, ¿no? Sí, el logotipo de Apple, ¿no? Sí. No, la verdad es que Newton es un tipo fascinante, con una vida muy tormentosa, por lo menos con una infancia y una adolescencia muy muy traumática, que además esa situación se prolongó durante su juventud porque era mucho más inteligente que todos sus compañeros de colegio, y el destacar siempre suele acarrearte problemas. Sus biógrafos han documentado un montón de anécdotas de su infancia, y no alcanzó cierto reconocimiento hasta llegar ya a la edad adulta, cuando sí empezó a cosechar un montón de éxitos en todo tipo de disciplinas y de materias: la física, las matemáticas, la óptica, la astronomía. O sea, la ciencia hoy por hoy es lo que es gracias a Newton. Él estableció los pilares de lo que conocemos como la física newtoniana, o como el paradigma newtoniano, que es un poco el que rige nuestras vidas. Bueno, pues esta semana se vendió por la humilde suma de 420.000 euros. Mira que yo estuve pujando, pero me quedé en los 400.000 ya. Ya a partir de ahí se me iba un poco de presupuesto. En la casa de subastas Sotheby's, unos documentos, unos manuscritos de Newton que reflejaban algo que ya era sabido por sus biógrafos, que era que, además de su interés por la ciencia y de todo el legado impagable que nos dejó, escribió mucho más, o sea, tenía mucho más interés en cuestiones metafísicas, esotéricas y teológicas que en las puramente científicas. Y esto ya es algo que no conoce tanta gente. Newton, durante toda su vida, tuvo una serie de dudas existenciales terribles. Era una persona, como muchos otros científicos, profundamente religioso. Escribió muchísimo sobre profecía, sobre alquimia. De hecho, esto no se supo hasta 200 años después de su muerte, porque, como digo, en vida él fue catedrático, fue profesor de universidad, dirigió la Casa de la Moneda, estuvo en el Parlamento Británico, o sea, un tipo que cosechó muchos éxitos, y digamos que se amputó de su biografía en vida todo ese interés por el lado oculto. Y no es el único. Otros muchos científicos contemporáneos de Newton, de hecho, muchos descubrimientos científicos que hoy en día utilizamos, como el fósforo, por ejemplo, el fósforo, Heinrich Brandt, que era un farmacéutico alemán, lo descubrió cuando estaba intentando encontrar la piedra filosofal de los alquimistas. O sea que la química es la hija, bastarda o no, pero es la hija de la alquimia, igual que la astronomía es la hija de la astrología. Así que quizá nuestros académicos deberían ser un poco más humildes cuando hablan con tanto desprecio de todo este tipo de cosas. Pero Newton, como decía, llegó a afirmar, porque tenía unas ideas muy revolucionarias. Él, por ejemplo, era arriano, es decir, no creía, él seguía la herejía de Arrio. Hereje total. Un hereje, absolutamente, que creía que eso de la Santísima Trinidad era un invento de la Iglesia. De hecho, él identificaba a la Iglesia Católica con la bestia del Apocalipsis. Él decía cosas tan audaces como que Moisés había sido un alquimista y firmaba sus textos alquímicos y sus textos esotéricos con un seudónimo, Jehová Sanctus Unux. Bueno, pues lo que ha ocurrido esta semana es que se ha subastado por esa enorme cantidad de dinero, 420.000 euros, varios documentos en los que Newton hacía cálculos, o sea, intentaba descifrar el secreto de las pirámides de Egipto, que era algo que siempre le fascinó, como cualquier persona con un mínimo de actividad cerebral. Es lógico, ¿no? Las pirámides son absolutamente fascinantes. Y él intentó descifrar el secreto de las pirámides partiendo de la base de la unidad de medida que habían utilizado sus constructores, el codo real. Newton pensaba que los egipcios, que eran una civilización muy adelantada a su tiempo, habían podido medir la circunferencia de la Tierra y que en base, si él conseguía descifrar esas medidas, no solo tendría las medidas reales de la Tierra, sino que podría aplicarlas a los libros sagrados, aquí ya se le iba un poquito la pinza, para intentar descifrar las dimensiones del Templo de Salomón, escenario del Apocalipsis, en los escritos de San Juan, y así descifrar todos los secretos de la Biblia. Y partiendo de esa idea de que en la Biblia se escondían los secretos sobre el futuro fin del mundo, que él databa, según sus cálculos, no se produciría antes del año 2060, así que nos quedan 40 añitos de vida antes de que llegue, según Newton, el Armagedón, lo que, por cierto, también coincide muy bien con lo del Mesías que van a hacer pasado mañana, sí, según el meteorito este. O sea, que claro, todo, cuando se haga mayor, ¿no? Todo encaja, sí, no serán 33 sí, claro, años, pero bueno. También, ¿eh? Si bueno, Iván nos dice con Almadía Rosa Vientos que como ese Mesías sea niña, algunos lo va a llevar muy mal. ¡Ay, qué guay! Ay, a mí me encantaría que fuera niña y negra, para tocar así un poco las narices. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso, que los escritos apocalípticos, teológicos y piramidológicos de Newton se acaban de vender por 420.000 euros, casi nada. Y que para Newton el apocalipsis podía llegar en el 2060, Josep. No, decía que además están hechos una mierda, porque esos manuscritos están quemados por el borde y cuentan... Por el perro, ¿ves? Exactamente, claro, cuentan que un perro, su perro... canino, pues no habría tenido. Efectivamente. Efectivamente, era contar esa anécdota que me parece genial y probablemente esa circunstancia fue lo que alejó esos documentos del texto en el que estaban incorporados y que sí es conocido, además está traducido al español por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y vamos, ahora valen su peso en oro. Neandertales, seguro que... aparece alguien en Twitter o en cualquier sitio que dice, lo ha dicho mal, ¿cómo dicen eso? Bueno, pues no lo pienso decir más. Te dejo te doy el relevo, Juanjo. Sí, bueno, los neandertales, otra vez son noticia, y es que se ha producido... ¿Pero la R una... dónde la ponéis? La R hay que ponerla, primero es nean, ¿sí? Y luego neandertales. Sí. Sí. ¿Y porque sabes cómo se llamaba el río cerca del cual apareció el primero? Neander. Claro, claro, el río alemán. Traducido al inglés, depende de dónde compres el atlas, ese traducido al inglés porque Neander significa cerca en alemán. Bueno, pues en inglés se escribe near, con lo cual igual valen las dos. Pues no lo sé. Yo sé que se escribe. Yo digo Neandertal. No te sé decir si hay más usos y depende luego ya de cada cual. Pero vamos, lo que es la noticia, en eso sí que podemos estar de acuerdo, que es que lo que ha ocurrido es que, bueno, parece que se ha encontrado o se pretende, claro, aquí siempre estamos moviéndonos en un terreno un poco especulativo, pero parece que, bueno, están muy convencidos de que han hallado el primer enterramiento intencional de Neandertal en Europa, porque sí que, bueno, aquí en la Rosa de los Vientos hemos comentado en muchas ocasiones hallazgos y yacimientos arqueológicos relativos a neandertales y como siempre está sobrevolando la cuestión de si ellos realizaban determinados ritos funerarios o no. Hay algunos yacimientos que presentan cadáveres de neandertales que parece que han sido enterrados intencionadamente e incluso que lo han acompañado de cierto ajuar funerario, ¿no? Pero esto, como digo, también está siempre sujeto a interpretación y esos hallazgos más espectaculares han aparecido en la zona de Próximo Oriente o en el Líbano, en la zona de Irak, me parece que es donde está Sanidar, que es una de las cuevas que incluso se encontraron restos de polen. Y eso dio que pensar si incluso cuando procedieron a enterrar los cuerpos de los neandertales allí, incluso lo acompañaron de ofrendas florales. Lo que pasa que está siempre la duda de si esas flores o ese polen llegó ahí de la mano de otros neandertales o bien por la acción de un agente natural como el viento que empujó ese polen al interior de la cueva y justamente a una zona donde estaba hecho el enterramiento. Como digo aquí, claro, todo es muy especulativo y lo que se ha encontrado ahora, que por eso parece que están muy convencidos los arqueólogos, que por cierto son en parte arqueólogos franceses y en parte arqueólogos de los españoles, de la Universidad del País Vasco, es en una cueva que ya se excavó hace mucho tiempo, el yacimiento de Ferrassy, que está en el suroeste de Francia, en la Dordoña, y allí esta cueva se había excavado en los años 70. Pero lo que ha hecho este equipo, como digo, combinado de estos, este equipo franco-español, lo que ha hecho ha sido recuperar los cuadernos de esa excavación de los años 70 e incluso tratar de ir al yacimiento a ver si encontraban más evidencias y tratar de reconstruir un poco, como hacen en el CSI cuando tratan de reconstruir la escena del crimen, pues algo parecido, ir allí al yacimiento de Ferrassy y ver si realmente, bueno, tratar de ver sobre el terreno todos aquellos apuntes que estaban en los cuadernos. Y también han estado recuperando lo que se conservaban, que eran los restos de un esqueleto de unos 2 años de edad aproximadamente, que estaba en el museo. Bueno, cuando han hecho toda esta recuperación, han hecho todo este análisis, además del cadáver, bueno, del cadáver, simplemente de los huesos, y han ido otra vez, como digo, a la cueva, se han encontrado que piensan que este niño de 2 años estaba enterrado en una posición este-oeste y además alguien debió hacer como una especie de pozo porque los sedimentos que estaban tapando estos huesos estaban, digamos, en un sentido contrario al de los restos de sedimentos, de la dirección del resto de sedimentos de los estratos del resto de la cueva. Es decir, se veía que alguien había intencionadamente hecho ese pozo y además había colocado el cadáver con la cabeza en una parte más alta del pozo que el resto del cuerpo. Así que consideran que no tienen ninguna forma de explicar, pues, mediante un proceso natural, la presencia de este niño en esta zona y con esta inclinación dentro de este estrato, y piensan que, por lo tanto, estamos ante un acto deliberado de enterrar de una determinada manera a este niño. Y además, también comparando con el resto de huesos de animales que había alrededor, porque sí que aparecieron huesos de determinados herbívoros, por ejemplo, había restos de bisontes, se ve que además, cómo ha afectado el envejecimiento, cómo ha afectado la superposición de estratos geológicos sobre esos huesos y cómo ha afectado a este niño neandertal, se ve que el niño neandertal fue enterrado de una manera como muy precipitada y que enseguida fue tapado. O sea, que realmente hay una intención, como digo, clara de haber enterrado al niño. Así que, bueno, vendría un poco, como digo, a confirmar que efectivamente, por lo menos, se enterraban intencionadamente a sus difuntos. La cuestión está claro para qué lo hacían, y aquí es donde no está nada claro, porque el hecho de que tú entierres a un neandertal no significa que ya directamente creas que va a haber vida, que hay vida más allá, ¿no? Sino que a lo mejor simplemente lo hacían para protegerlo, porque sí que lo hacían con una señal de respeto, de proteger al cadáver para que no le afectaran, pues, animales necrófagos. Exacto, que no hubiera carroñeros, pero nada más, no significa que ya haya como una especie de pensamientos trascendentes, ¿no?, asociados a esa acción. Incluso en algunos casos, se sabe por culturas modernas que pueden enterrar a los cadáveres, incluso a veces colocarles losas encima, porque temen que puedan volver, que puedan retornar, que alguna parte de ellos, bien parte, digamos, material o espiritual, pueda volver del más allá, y entonces tratan de inmovilizarlos colocándoles obstáculos encima, ¿no? Así que, como digo, bueno, sabemos que los enterraban, lo cual sí que es muy importante, porque viene a sumarse ya otro elemento más a la lista de toda esa revisión que se está haciendo de los neandertales, y que cada vez le estamos viendo que tienen mayores capacidades cognitivas, que tienen mayor capacidad simbólica, que tienen mayores habilidades de lo que se pensaba, pues, hace no tanto, hace a lo mejor 70 o 80 años, que prácticamente se les tenía como seres muy, muy rudimentarios mentalmente hablando, ¿no? Por cierto, algún oyente nos ha dicho que por favor, que se han quedado con las ganas de saber la anécdota, los manuscritos y el perro. Manuel, claro, Josep. Que el hombre, Chucho, el hombre, el perro de Newton, que se llamaba Diamante, Diamond, parece ser que en un momento en que probablemente le estaba pidiendo que le diese de comer, pero como no entendía el lenguaje canino, pues le dio así con el hocico a una vela que se cayó sobre los documentos y los chamuscó. Perfecto, seguramente pasó eso, sí. Sin duda. Silvia Casasola, atención a este descubrimiento que se ha producido, fantástico, llamativo, estos anillos milagrosos, pero bueno, este hallazgo ha dado mucho que hablar, es un hallazgo importantísimo. Sí, porque no ha sido la primera ni la última que se descubren tesoros así escondidos y llevan mucho tiempo ocultos. Pero la verdad es que no, ni estaban buscándolo, ¿no? Porque normalmente, a veces en terrenos que están los agricultores ahí arando, se han encontrado algo, o en otras ocasiones incluso los que van buscando tesoros, pues tienen la suerte y lo encuentran. Pero en esta ocasión estaban haciendo una restauración. Y la verdad es que yo no sé que tú eres de Ourense, si conocías esta historia o no. Pero no la conocía, ¿no? La verdad es que son los anillos milagrosos, se les llama, que corresponden a 9 obispos, que son santos de San Estevo de Rivas de Sil. Según la zona, dicen que corresponde a la comarca de la Ribera Sacra, en Galicia. Y esto era un monasterio que ahora está reconvertido en parador. Uh-huh. Y está en desuso. Pero bueno, el caso es que estaban restaurando unas reliquias que pertenecían a estos obispos que estamos comentando, y mira tú por dónde, en un relicario del lado izquierdo, encuentran así de pronto una bolsita así como antigua, muy mona, y la abren y encuentran ahí 4 anillos, son 4 anillos de plata, y además 2 pergaminos. Y aquí es donde viene un poco la revelación. Y es que resulta que uno de los pergaminos dice literalmente que esos anillos que están en esa bolsa pertenecen a los santos que son obispos de allí de la zona, que son los santos, como hemos dicho, de San Estevo de Rivas de Sil, y que de los 9 solamente se han conservado esos cuatro anillos, que llevaban siglos desaparecidos. O sea, que es que realmente no se sabe si es que se ocultaron o se dejaron ahí, la persona que se supone que tendría que haber dicho dónde estaban, pues no lo comentó, se murió y ahí se quedó eso en el olvido. El caso es que ahora está la gente como muy entusiasmada con este hallazgo. De hecho, las personas de la zona y el obispo de la zona lo que va a hacer ahora es contactar, si no lo ha hecho ya, con gente especializada en los museos del Vaticano en Roma, para que le den certificación de que son los auténticos, y se supone que estos anillos pues te producían una curación, que pasando agua a través de esos anillos, pues lo que hacían era que producían milagros. Con lo cual, pues bueno, no deja de ser un hecho bastante importante, fantástico. Me imagino que si consiguen datarlos y decir que realmente estos anillos son los auténticos, pues será una reliquia más para la gente que acuda allí. Y me imagino que incluso lo quitarán de aquí, del parador, aunque esté ahí en la iglesia esta, y igual lo ponen en otro sitio, no lo sabemos. Pero vamos, que es un reclamo para que la gente por lo menos lo vea. Claro, y ni el Señor de los Anillos tenía cuatro. Oye, y Juanjo, podemos decir muchas cosas, porque es un descubrimiento sorprendente, pero es un descubrimiento que tenía que producirse. Bueno, hay informaciones que nos vas a contar. Sí, yo es que da la casualidad que justo este verano estuve allí, estuve en sí, San sí. Esteban de Riva de Sil, estuve en la Ribeira Sacra. Y es verdad, la leyenda, bueno, el parador es espectacular, absolutamente espectacular. Yo solo estuve de visita, que conste, nada más. Pero tú conocías, perdona, esta leyenda, de, o sea, o esto que une a los obispos con el milagro de los anillos, ¿o no? Sí, sí, sí, sí. Fíjate que el escudo de los nueve, lo que serían las mitras, de los obispos, es el escudo, es uno de los blasones que aparece justo a la entrada del monasterio. Entonces, los cuerpos de los obispos sé que están enterrados en diferentes partes, o al parecer, eso comentan, que están enterrados en diferentes partes de lo que es el monasterio, la iglesia del monasterio, y sí que es cierto que yo no sabía si los anillos estaban aparte o estaban enterrados con los propios obispos. Claro, el hallazgo este ha sido además espectacular, porque ha aparecido encima de una puerta, de una de las entradas al monasterio. Y lo interesante también, claro, lo que tú comentabas, ¿no? El uso, digamos, mágico-religioso que se hacía de estos anillos, porque están asociados toda una retahíla de milagros que supuestamente han hecho. Pero, por ejemplo, una de las cosas que también se dice que tenían estos anillos era que cuando se colocaban, se enseñaban, se mostraban a endemoniadas, estas se ponían muy, muy nerviosas. Histéricas, entonces, iba a decir, dirlo. Sí, sí, sí. No, claro, sí. Es decir, empezaban a ponerse descontroladas porque, claro, se supone que están en presencia de algo que es como muy, muy sagrado, ¿no? Y que era un signo también para confirmar que estaban endemoniadas, como suele ocurrir siempre cuando supuestamente a los endemoniados se les presenta, pues, o agua bendita o una cruz o algo por el estilo. Pero fíjate, entonces, dices sí que endemoniadas, no endemoniados. Claro, exacto, porque aquí, claro, ya sabes cómo va esto. Entonces, esto es así, pero es cierto que, claro, se les daba ese uso mágico religioso, y encima, claro, el distintivo de un anillo que formaba parte de casi como son nueve obispos, digamos, de la zona, que bueno, está también muy cerca el obispado orense, yo no sé exactamente qué vinculación tendrían, pero sí, sí, existía toda esa tradición, y bueno, y esto completa un poco, por lo menos en la tradición se le da un soporte real a través de los objetos. Los objetos submarinos no identificados, los OSNIs, son como los OVNIs, pero viajan por debajo de la superficie, por el mar, y son protagonistas de esta información que contamos rápidamente, Josep. Muy rápidamente, porque en ocasiones hay detecciones de objetos no cavitacionales que se mueven extremadamente rápido dentro del océano. La frase no es mía, es de un funcionario de inteligencia al que ha tenido acceso una publicación norteamericana especializada en el fenómeno OVNI, y que no es el único miembro, alto miembro de la inteligencia o de la comunidad de inteligencia con responsabilidades, que hablan de un proyecto secreto que tendría que ver con la detección de estos objetos submarinos. De hecho, el diario The Sun, hace unas semanas atrás, hablaba que había un testigo civil de uno de estos acontecimientos, que no es otro que el astrónomo y analista de vídeo de la organización OVNI más importante del mundo, que es la Mutual UFO Network, la MUFON, Mark D'Antonio, que fue testigo de cómo una de estas naves submarinas pues fue detectada por un submarino de la Armada de los Estados Unidos en el océano del Atlántico Norte. De hecho, él fue el que escuchó el nombre de Faster. ¿Cómo era? Ahora no me acuerdo cómo era el nombre del proyecto secreto en concreto al que estos militares hablaban entre ellos, ¿no? Y que de alguna manera revelaría la existencia de un programa muy similar al del AAITP de los OVNIs, vinculado en este caso a la detección de estos objetos que decían los especialistas, y con esto termino, eran no se conocía ningún objeto que pudiera transitar del agua al cielo de una forma maniobrable, ¿eh? No hablamos de misiles. No hay ninguna nave que de forma concreta pueda pasar del agua, del medio acuoso al cielo, de forma maniobrable actualmente en nuestra civilización. Pues hasta aquí la tertulia Zona Cero, la tertulia más escuchada ahora mismo. Somos líderes, según el EGM. La principal opción de los españoles en la radio es la tertulia Zona Cero, una tertulia que ha llegado hasta aquí esta noche con Josep Guijarro. Gracias. Ha sido un placer, hasta la próxima. Manuel Carballal, gracias. Miau, miau, miau. Juanjo Sánchez Toro, un abrazo. Juanjo. Se ha ido a ronronear otro sitio. Sí, ¿no? un abrazo para todos, decía. Saludos. Cuidaros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Bióloga, doctora en biología, está en el CSIC, es en directora del Grupo de Estudios de Experimentación en Virus y Microorganismos. Ella es Esther Lázaro. Muy buenas, ¿qué tal, Esther? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Esther, y es una pregunta que ahora la hago en relación al ARN y al ADN, de lo que se habla tanto. ¿La puedo hacer de otra forma que es antes, el huevo o la gallina? Uf, eso está complicado, eso es sí, una de las grandes preguntas de la ciencia. Hombre, ahora mismo en el mundo actual primero es el ADN, que es el que lleva la información, se la transmite al ARN, y luego ya el ARN es el que da lugar a las proteínas, que son las que hacen todo lo que hay que hacer dentro de nuestras células, ¿no? Pero hay algunos virus que no, que tienen el ARN que lleva todo, la información y la función. Y nos podemos hacer la pregunta de que, de dónde vino, si vino de arriba o pudo venir de arriba ese ARN, lo más original en la vida, el principio de la vida en el cosmos, en la Tierra. Vino ¿Te refieres a si pudo llegar el ARN y caer sobre la Tierra para originar la vida? Exacto. Bueno, el ARN ya es una molécula muy compleja, en mi opinión, aunque esto, claro, estamos dentro del campo de la opinión, aunque tengamos evidencias científicas, pero al final no sabemos realmente lo que pasó, ¿no? Bueno, pues en mi opinión yo creo que es complicado que el ARN ya llegara formado a la Tierra, porque como digo, es una molécula muy compleja. Sí puede ser que hace muchos millones de años lo que llegaran fueran moléculas más simples que ya dentro de lo que era la Tierra primitiva pudieran organizarse para formar esos primeros ladrillos de la vida que luego se fueron complicando cada vez más hasta dar lugar, pues fíjate, a todo lo que tenemos ahora. La verdad es que el mapa del universo cada día se amplía más y más, tenemos más tecnología, tenemos posibilidad de ir escrutando más pues esas posibilidades de nuevos planetas, exoplanetas, y claro, Es cierto que sabemos que muchísimos científicos dicen que el hecho de que se haya dado la vida en la Tierra tal y como la conocemos es prácticamente un auténtico milagro. Pero tú que eres una experta en microorganismos, tal y como tenemos temperaturas características de diferentes planetas, ahora mismo de los que se están analizando, ¿cuál piensas que podría tener más posibilidad de cualquier tipo de vida? No te estoy diciendo ya de vida inteligente, que sé que es complicado, pero de algún tipo de vida, aunque no sea igual que la nuestra. A ver, de vida inteligente es que necesitaríamos un planeta en el que la vida hubiera surgido hace ya mucho tiempo, o sea, pues como cuando surgió la vida en la Tierra, para que hubiera habido un tiempo suficiente, para que hubiera habido una evolución biológica que pudiera haber dado lugar pues a otra especie inteligente, ¿no? Y hoy por hoy lo que conocemos del universo pues es muy poquito, es como nuestro patio de vecinos, por así decirlo, ¿no? Conocemos el sistema solar y no entero, pero lo que sí que sabemos sobre lo que conocemos, es decir, sobre el sistema solar, es que vida superior no hay. Pero sí que tenemos bastantes esperanzas de que podamos encontrar vida microscópica, o sea, algo parecido a las bacterias o a los virus que tenemos en la Tierra, aunque fuera muy distinto, pero de ese rango de complejidad, ¿no? Cuando hablamos de este virus, el que nos está afectando tanto, el coronavirus, decimos, es un virus de ARN. ¿Eso qué significa? Pues significa que la información genética, que esa es una característica fundamental de la vida, es decir, la vida tiene propiedades que podría pasar sin ella o sin ellas, o podrían ser distintas, pero hay otras que tiene que tener sí o sí. Para que haya vida tiene que haber información, porque si no, pues no, la vida no sabría cómo funcionar. Entonces la información en las células, en los seres como nosotros, pues está en una molécula que es el ADN. Y luego hay otra molécula parecida que es el ARN, que también puede almacenar información genética, pero solamente cumple esa función en los virus, en algunos virus. Claro. Y puestos a especular, podemos pensar que más allá de las fronteras de la Tierra, en esos virus, en lo que sea, en esas bacterias, puede existir algún tipo de, aunque sea microscópica, evidentemente, muy inferior, muy pequeña, pero ¿puede existir algo de vida? ¿Algún virus, alguna bacteria fuera? Yo estoy convencida de que sí. O sea, yo estoy convencida de que sí. Estoy convencida de que es muy probable que no muy lejos de la Tierra. O sea, que no vamos a necesitar irnos a ningún planeta extrasolar que esté súper lejano. Bueno, no podemos ir, pero que no vamos a necesitar observar un planeta de esos para encontrar algún signo de vida. Yo creo que en planetas más cercanos, como Marte, o en satélites como Europa, que es un satélite de Júpiter, o Encélado, que es un satélite de Saturno, quizás podamos encontrar restos de vida actual o restos de vida pasada, de otras épocas, que se haya quedado fosilizada. Porque es verdad que tú has dicho antes que la vida parece un milagro, ¿no? Porque cuando uno se pone a mirar incluso la bacteria más simple, hay tal cantidad de reacciones químicas, tal cantidad de moléculas, que todo eso funcione puede parecer un milagro realmente, ¿no? Pero luego es cierto que hay tanta cantidad de planetas que ¿por qué no va a haber vida en algún otro? Claro, pero por ejemplo, ahora mismo, tú fíjate que estos virus con los que estamos conviviendo, nuestro planeta, van mutando y, sí. Y de alguna forma pues tenemos un sistema inmunológico que puede reaccionar. Y en esta ocasión, con esta cepa o esta mutación que ha tenido el COVID, pues nuestra reacción ha sido mucho más lenta y nos estamos intentando adaptar, intentamos pues resolver. A lo que voy es, puestos en la tesitura, que encontramos ese microorganismo, bacteria, virus, sea lo que sea, ¿qué protocolo tendríamos que hacer? Porque claro, tú imagínate, si ya con los virus conocidos de la Tierra tenemos este problema, si que nos encanta estar analizando, investigando, si traemos algo de fuera, pues ¿hasta qué punto nos puede hacer ese cambio o en la estructura genética nuestra, o que no sepamos muy bien cómo coger y atacarlo o defendernos? Sí, hay protocolos muy estrictos para que cualquier cosa que se traiga de otro planeta, de momento de Marte, pues no se ha traído nada, ¿no? Los meteoritos que hayan caído, pero no hemos podido traer nada todavía. Pero en el momento que se pueda, hay protocolos muy estrictos para que esto que me estás diciendo, que pueda suponer un peligro para la vida de la Tierra, pues que no suceda. Y al revés, también hay protocolos. para que cualquier nave que enviemos a otro planeta, claro, pues no contamine ese planeta. Aún así, pues mira, yo respecto a los posibles virus de otros planetas estoy relativamente tranquila, porque los virus tienen una característica muy particular y es que tienen que utilizar todo lo que tienen las células a las que infectan para poderse reproducir, y eso hace que tengan que funcionar de algún modo, podemos decir que de forma muy parecida. Por ejemplo, el coronavirus, que es del que estamos hablando, ¿no? Se mete en nuestras células y utiliza toda la maquinaria de nuestras células. ¿Por qué puede hacer eso? Pues porque tiene una molécula de ARN que va a dar lugar a proteínas del virus de la misma forma que nuestras células dan lugar a las proteínas suyas propias. Eso con un virus de otro planeta a mí ya me cuesta creer, porque por muy parecida que fuera la vida, va de otro lugar del universo, de otro planeta, por ejemplo de Marte, yo creo que sería lo suficientemente distinta para que si viniera un virus de allí, no pudiera infectar a nuestras células. Uh-huh. No se pudiera aprovechar de las células porque son distintas y no sabría cómo usarlas, ¿no? Tú eres bióloga, investigas y conoces el mundo de la vida, investigas y conoces el mundo de los virus, y la pregunta que te hago, ¿es vida un virus? Porque hay algunas dudas y yo he escuchado alguna vez, bueno, es vida, pero no es exactamente vida. ¿Qué es un virus? ¿Es algo vivo? Pues mira, de hecho se lo preguntas a un biólogo y a otro y a lo mejor te dice uno una cosa y claro, otro. Claro, por eso. El problema es que no tenemos una definición exacta de vida. Y entonces eso cuesta a veces definir estas entidades que están ahí como a medio camino. Para mí un virus no es un ser vivo, uh-huh, aunque te pueda hacer la puñeta, pues como ya lo estamos viendo, ¿no? Y no es un ser vivo porque carece de una propiedad esencial de la vida, que es transformar la energía. La vida tiene que transformar la energía, como hacen las plantas cuando hacen la fotosíntesis, como hacemos nosotros cuando nos comemos un filete, como hacen bacterias que aprovechan la energía de reacciones químicas que suceden en las rocas. Pero un virus no sabe hacer eso. Por eso se tiene que meter dentro de una célula, secuestrar todo lo que tiene la célula y aprovechar de la energía que produce la célula, pero él no sabe producir energía. Y nosotros, si por ejemplo tenemos la posibilidad de intentar, crear un poquito de vida en algún otro planeta que vayamos a visitar, de hecho la intención que se tiene de Marte, ¿no?, de ir plantando ciertos vegetales u otras cosas para que algún día los humanos lleguen con una nave tripulada. ¿Tú eso lo ves con posibilidades? En el futuro no cercano, voy a decir, ¿no? No puede ser en los próximos años por muchas razones. Para empezar, por las temperaturas tan bajísimas que tiene Marte. La atmósfera de Marte es irrespirable. Está compuesta de CO2. Entonces, de hecho, la nave, la misión última que ha ido a Marte con el rover Perseverance, Mars 2020... uno de sus objetivos es ver cómo a partir del CO2 que hay en Marte se puede producir oxígeno, uh-huh, para que pues los posibles humanos que vayan no dependan de tener que llevar el oxígeno de la Tierra, que es fundamental, claro. Entonces, yo veo Marte demasiado inhóspito como para pensar ahora mismo que se puedan asentar allí humanos para un periodo largo. Lo que hay que lograr inicialmente será que pequeñas misiones tripuladas pues puedan tener cierta autonomía, a nivel de que puedan tener agua, que puedan tener oxígeno y que puedan estar en un entorno con unas temperaturas aceptables. Entonces, pues la pregunta esa de si podemos hacer que Marte sea habitable para el ser humano, pues quizás en un futuro, pero yo no creo que nosotros lo lleguemos a ver, ¿no? Porque me puedo equivocar, que... Ese bióloga está en el CSIC, es Esther Lázaro, ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos. Esther, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Buenas noches. Atención a lo que nos decía Esther Lázaro, es una de las científicas más importantes de este país, lleva a cabo, es la directora de un grupo de investigación sobre microbios y vida pequeñita, virus, bacterias, en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está en nuestro país y que es una de las instituciones científicas más importantes del mundo. Y nos decía y nos señalaba que ella y que algunos científicos tienen la esperanza de encontrar alguna forma de vida, muy pequeña, virus, bacterias, pero aquí cerca, en el sistema solar. Son casi las 3 de la madrugada, todavía hasta las 4 de la madrugada, en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nos queda una hora de programa, nos quedan por delante varias sesiones, vamos a conocer algunos lugares mágicos, encantados, misteriosos, como el metro de Londres, lugares encantados, mágicos y misteriosos en Inglaterra, y lo vamos a conocer en Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara. Y vamos a conocer también la vida de Araceli González, que fue la esposa de Garbo, el más importante de los espías de la historia. Mujeres con historia, el relato de Silvia Casasola esta noche en La Rosa de los Vientos. Que también nos va a hablar Javier Sevillano, lo va a hacer en Fronteras del Futuro, de un futuro en donde el tráfico estará regulado nada más y nada menos que por el 5G. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Ahora las noticias, la actualidad en Onda Cero, y después continuamos, insistimos, recordamos, hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. ¿Os acordáis de lo que dicen algunos o decían algunos negacionistas de la relación entre el 5G, que es la conexión de teléfono móvil, la nueva generación que existe de conexión de información? Pues el 5G va a ser la clave del futuro para el tráfico, y lo vamos a contar aquí en Fronteras del Futuro, al final de esta hora de programa que comienza ahora mismo en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Ecos del pasado. Tiene más de 150 años de antigüedad el metro de Londres y unas historias de misterio fascinantes. Esas y otras ubicaciones en Londres, en Inglaterra, ubicaciones llenas de misterio, de fantasmas, de presencias invisibles. Hablamos esta noche en Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Laura, 150 años, bueno, se inauguró en 1863. El metro de Londres es uno de los sitios más fascinantes de un país ya de por sí fascinante. Pues efectivamente, cuentan que casi cada una de las estaciones tiene su propio fantasma. Pues que es muy difícil que haya una estación en el metro de Londres que no ocurran cosas. Pensemos que en su momento han vivido bombardeos, profanaciones de fosas comunes, construcciones encima de cementerios, han sido resguardo para enfermedades, accidentes. Bueno, hay tantos componentes históricos que no es extraño que el metro de Londres sea uno de los lugares más embrujados de Londres, precisamente. Y es que hay casos, por ejemplo, como el de la chica sin rostro. Esto nos remite al año 1900. 1992, cuando uno de los guardias de seguridad de la estación de Beacon Tree escuchó como una puerta se abría y se cerraba violentamente sin motivo aparente y sin nadie además que la abriera ni la cerrara. Cuando fue en busca de sus compañeros para explicarle lo que había pasado, pudo ver como una figura extraña, negra y oscura le seguía. Imagínate el susto que se llevó. El caso es que, por lo visto, cuando empezó esta figura a coger corporeidad, se dio cuenta que era el aspecto de una muchacha rubia que iba en camisón blanco pero sin rostro. Pues bueno, tras él, muchas otras personas dicen haberse encontrado con esta figura fantasmagórica y se cree que probablemente fue una de las víctimas de un accidente de tren que hubo hace ya unos años. Pero bueno, hay más. Por ejemplo, también en el Jubilee Line hablan de los monjes del Jubilee Line. ¿Por qué? Pues cuando para terminar de construir esta línea de metro tuvieron que exhumar aproximadamente 680 tumbas pertenecientes pues a los terrenos de lo que eran antiguos monasterios y por eso dicen muchos de los vigilantes jurados que por la noche hacen turno de vigilancia que se escuchan fuertes pasos como si caminaran sobre las vías y que también pues bueno, hay miembros de mantenimiento que también afirman haber oído esos pasos y a veces incluso ver sombras. Otra historia es la del tren fantasma. Aquí en este caso es una historia. ¿Cuántas cadenas de metro tiene? Porque tiene trenes fantasma también el metro de Madrid, el metro de Barcelona, pero como no, el metro de Londres también. No podía ser de otra forma. Claro. Efectivamente. En este caso, sobre todo, lo remiten a la estación de South Kensington. Y es que cuentan que un viajero que viajaba ya en el último tren de la noche se asustó con el silbato de la máquina y el caso es que miró hacia el tren y de pronto pudo ver cómo aparecía otro tren en la estación, un tren que además no por horario ya no podía ser, pero además llevaba como colgando de uno de los costados a un hombre con chaquetón y con visera, un hombre que parecía además de otra época. Dice que de pronto el tren continuó atravesando el que ya estaba parado en la estación, no se detuvo y desapareció en la oscuridad del túnel. O sea, un tren de otra época, de otro momento que se metió pues en la realidad actual, ¿no? Y por último, hablamos en este caso de la década de los 80. Son varios testigos los que afirman haber visto la aparición de una niña cuyas cuencas de los ojos son completamente negras. Yo creo que eso tiene que impresionar. Pero porque los niños ya en los fantasmas suelen ser algo que asusta bastante más que un adulto. Pero encima, que tenga las cuencas de los ojos completamente vacías todavía tiene que ser más inquietante. Sí. El caso es que cuentan que esta siniestra niña se les aparece continuamente y los últimos en aparecérsele fue un matrimonio que iban con su hijo pequeño y el niño dice que oyó primero una risa infantil que venía de dentro del túnel del metro. Entonces miraron y claro, imagínate, se quedaron todos absolutamente aterrorizados al ver salir esa niña sin ojos con las cuencas en negro. El metro de Londres también tiene historias cargadas de misterio. Hemos comentado contigo, Laura, en las últimas semanas algunos enclaves. La semana pasada hablamos de castillos, de centros ceremoniales, de centros importantes. También hablamos de otros lugares en Inglaterra la semana anterior. Vamos a hablar de alguno más hoy. Hemos comenzado en el metro de Londres y luego vamos a comentar la casa de el científico más importante o uno de los científicos más importantes de todos los tiempos, Charles Darwin. Efectivamente, en la Down House, es decir, la casa de abajo, fue donde vivió hace tiempo el famoso científico autor de la teoría de la evolución. Esta casa se construyó en el siglo XVII, empezó siendo una casa agrícola y poco a poco se convirtió en una residencia y más tarde fue incluso un internado. Actualmente es un museo donde además se exponen cosas de Darwin y cuenta una trabajadora de la English Heritage que una vez, cuando pasó por al lado del escritorio de Darwin, vio como la pluma empezó a dar vueltas sin parar, ella sola, como si escribiera. El caso es que la señora pues le dio semejante susto que salió huyendo de la casa y le costó unas semanas volver a trabajar. Caray, en la casa de Charles Darwin, insistimos, uno de los científicos, si no el científico más importante de todos los tiempos, junto a Einstein, junto a Galileo, junto a Ramón y Cajal, la figura de Charles Darwin evidentemente es una de las más importantes, como también es importante lo que ocurre en otros sitios como Boomer y Poole. En este caso hablamos de una casa que está situada cerca del pueblo de Bayston Hill Y cuentan que además lo que aparece allí es un antiguo fantasma romano. Hay mucha gente que dice haberlo visto y sobre todo dicen que aparece especialmente el día de Pascua, porque por lo visto va buscando a su esposa que no, bueno, que según él ha desaparecido. Claro, me imagino que ambos están muertos, una ha trascendido y el otro no, y bueno, pues el hombre pobre está desesperado mirando dónde está la señora y la dejaba abandonado y solo. Como Old Bailey, es otro de los sitios que vamos a conocer contigo. Claro, esto es el Tribunal Penal de Londres. Claro, cualquier tribunal penal también tiene que tener una historia detrás de lo más inquietante, ¿no? Y es otro de los lugares, según cuentan, más encantados de Inglaterra. Jueces, abogados y policías dicen que ven la figura fantasmal que se aparece en el tribunal, sobre todo los días que hay juicios importantes. Bueno, cuentan que antiguamente, antes de que fuera un tribunal de justicia, era la prisión de Newgate, con lo cual ya tenemos blanco y en botella. Las prisiones sabemos que suelen ser un núcleo bastante activo siempre. Y muy cerca también está el de este sitio, del Old Bailey. Todavía tenemos algún muro antiguo de la cárcel que se conserva. ¿Esto qué hace? Pues que justo cuando lo que es el Old Bailey va a conectar con el Hammer Corner, justo ahí es donde está la antigua muralla, se dice que esta zona está poseída por el espíritu de un preso que dicen que actualmente está reencarnado en un perro negro, que es un perro, según cuentan, pues bueno, que comete actos de canibalismo y que además sus ojos dicen que no son de este mundo, que parece realmente un perro salido de otra dimensión. Uno de los sitios más visitados del Reino Unido por todos los turistas, por toda la gente que va allí, también es un lugar que tiene secuela, tiene su misterio. Hablamos de la residencia de Enrique VIII. Estamos hablando de Hampton Court Palace. En este caso, pues imaginaros, Enrique VIII, un hombre pues que todos sabemos la cantidad de esposas que tuvo y lo mal que las trató todas ellas. Y dicen que es un lugar donde pues se manifiestan algunas de sus pobres difuntas esposas, ¿no? En este caso, por poco menos de 18 libras se puede entrar y se puede visitar el lugar. Es un lugar precioso, pero además es un lugar donde incluso la reina Isabel II hizo llamar a un grupo de expertos en fenómenos paranormales porque estaba harta de presenciar y de ver cosas extrañas que no podía explicar. Dicen que los espíritus, por ejemplo, de Catherine Howard, la que es la quinta esposa de Enrique VIII, o de Jane Seymour, tercera esposa del monarca, que murió allí justo cuando daba luz a su hijo Edward, no encontraron pues su camino hacia la luz y que siguen vagando por el palacio. Así que otro lugar que tenemos con bastante actividad. Como lugares con mucha actividad, son muy conocidos, muy importantes, mucha gente va a ellos. Por ejemplo, en Londres, los museos. El museo del que vamos a hablar ahora es el Museo de Sir John Chuang. Efectivamente, en este caso, y esto sí que me gustaría comentarlo un poco más profundamente, porque fíjate que en este caso saltan todas las alarmas después de unas obras de remodelación, y esto es bastante habitual. Lugares que en principio no pasa nada y de repente tras una obra se desatan todos los demonios, ¿no? Y preguntaréis por qué. Bueno, porque muchas veces lo que ocurre es que lo que tenemos son espíritus tranquilos, espíritus apacibles, que están en el sitio que quizás vivieron y todo continúa igual. Es cuando se producen cambios, que estos espíritus de repente pues no están conformes con que le cambien su entorno, y es entonces cuando empiezan las manifestaciones. Y esto es lo que ocurrió en el Museo de Sir John Chuang, que de hecho es un museo que alberga una gran colección de objetos y fue restaurado hace unos años. Y fue entonces cuando los operarios declararon haber tenido muchas experiencias extrañas. Decía que oían pasos a sus espaldas como si les cuchichearan en los oídos y a veces las cosas se movían solas. Y como te decía, es muy habitual de lugares donde se realizan obras. Y también es habitual la existencia de fenómenos extraños en algunas iglesias que son fantásticas y fascinantes en Inglaterra, iglesias como la de San Bartholomew o la de San Bryce. Efectivamente, la primera dicen que aparece un monje. También el hombre tiene su puntualidad, porque dicen que aparece siempre el 1 de julio a las 7 en punto de la mañana. Es que es inglés. Bueno, pero además claro, a esa hora no sé a qué hacer. O sea, yo sí, a esa hora sinceramente no soy persona. Entonces, a mí, si me despierta un monje a esa hora y me despierta a mí, y tenemos un problema. O sea, bueno, a mí si me despierta a cualquier hora un fantasma también, ¿eh? Bueno, aparte de eso, pero sí, si claro, es claro, a las 7 de la mañana tenemos un problema más grande. Sí, sí. Y en la de St. Bride, bueno, en este caso es cerca de donde fue asesinado Enrique VI. Y según parece, su espectro pues cada año aparece en el aniversario de la muerte, justo en la zona de la Torre de Wakefield. O sea que, bueno, son dos iglesias embrujadas. Más sitios también con tinte religioso, una abadía, la abadía de conocidísima de Westminster. Efectivamente, hablamos de una iglesia católica con un recorrido pues espiritual de lo más pintoresco, ¿no? Fue un lugar de culto primero de los antiguos druidas, y en ellas se han llevado a cabo todo tipo de coronaciones, de entierros de los monarcas ingleses. Guillermo de Canterbury fue uno de los monjes más poderosos en la Inglaterra feudal del siglo XII, también era consejero y asesor espiritual del rey Jorge, quien murió pues por un accidente en una partida de caza, ¿no? Al no haber estado presente en su lecho de muerte, se le impuso duras penitencias que acabaron drásticamente con su vida, ¿no? Dicen que después de esas penitencias el hombre murió y, por tanto, se quedó anclado en el lugar. Dice que se le ha visto vagando con ropajes de la Edad Media entre las sepulturas y que además pues suele ir haciéndose la señal de la cruz, y no solo a él mismo, sino incluso si se encuentra con pecadores en su camino, les hace la señal de la cruz. O sea que si alguno no se ha persignado, ya lo hace él por todos. Y más sitios, qué importante es conocidos todos estos que estamos comentando. Como lo es importante es conocido el número 50 de Berkeley Square. Pues fíjate, este domicilio ha sido bautizado como la casa más encantada de Londres, y es que en ella se han visto fantasmas y se han producido todo tipo de innumerables muertes y de fenómenos muy extraños. De hecho, todo el mundo que la visita tiene alguna experiencia que contar. Cuentan que el fantasma que habita allí pertenece a una joven que se suicidó en el edificio después de que su tío abusara de ella. Según cuentan, esta joven es capaz de aterrorizar a los habitantes o a la gente que visite la casa, incluso hasta la muerte. Son muchos transeúntes que dicen haber visto luces extrañas a través de las ventanas o incluso escuchar gritos desde la calle, gritos desgarradores que ponen los pelos de gallina, ¿no? En alguna ocasión han reportado también haber escuchado el sonido como si se arrastrara un cuerpo por las escaleras. Y hay quien asegura que también las bajadas y subidas de temperatura son increíbles. Sin embargo, de todas las historias que se cuentan de este lugar, quizás la más escalofriante es la que cuentan dos marineros, que dice que irrumpieron en la casa una noche y que fueron despertados con el sonido de unos pasos en la escalera, y acto seguido oyeron como una especie de estruendo que procedía del cierre de las puertas, y a partir de ahí la noche se volvió imposible. Apareció una sombra enorme, oscura, difusa, que parecía que se apoderaba de la habitación y que no iba a dejar de salir de allí. Aunque uno de los marineros dicen que consiguió escapar, el otro se lo encontraron empalado y muerto en el exterior de la casa. Bueno, también llamativo lo que ocurre en este teatro. Los teatros también son fuente de muchos fenómenos paranormales. Son lugares donde pasa mucha gente, donde hay muchos estados de ánimo a flor de piel, y son lugares con unas historias también apasionantes. En este caso hablamos del Teatro Real Drury Lane. Este lugar, según cuentan, pues es un lugar que en su momento tuvo una vida social enorme, ¿no? Según dicen, fue un lugar donde se juntaba la alta clase londinense muchísimas veces. Era un teatro de lo más famoso, pero poco a poco con los años fue bajando un poco esa popularidad. Y cuentan que el teatro está habitado actualmente por el espíritu de Joseph Grimaldi, también conocido como el padre del payaso moderno. Aparentemente, antes de morir, este hombre había pedido que su cabeza fuese cortada de su cuerpo antes de que lo enterraran. Imagínate también qué acto más extraño, ¿no? Y dicen que sí, que lo hicieron. Y extrañamente, desde su muerte, son muchas las personas que han visto pues esa cabeza de Grimaldi flotando pues por entre bambalinas. Imagínate el susto. O sea, ya no un fantasma, una cabeza sola. O sea, que vamos, pa' nota. Desde luego que sí. Otro sitio, vamos a hacer un repaso a muchos sitios encantados, embrujados. Por ejemplo, este de Spaniards Inn. En este caso es uno de los lugares más curiosos, porque dicen que ahí que se manifiesta es el fantasma de Dick Turpin, conocido pues como el asaltante de caminos inglés por excelencia, ¿no? Dick Turpin era hijo del dueño de este bar, que durante los siglos XVIII y principios casi al XIX solía utilizarse pues como escondite. Sobre todo Dick Turpin lo utilizaba para ello, lógicamente. Aunque han pasado cientos de años desde su muerte, parece que su sombra todavía ronda alguna de las habitaciones de los pisos superiores del bar. Incluso dice que en ocasiones baja hasta el local mismo y tira las mangas de los visitantes. Con el paso de los años hay gente que ha comentado incluso que bajan de repente la temperatura de forma brusca en las habitaciones, voces, que escuchan pasos, que incluso hay objetos que se mueven y que las camas, a veces por la noche, tiemblan. O sea que vamos, no hace falta un terremoto, solamente es la presencia del fantasma. Algunas mujeres también que han estado en el hotel o que se han hospedado en el hotel o han estado en el bar, durante la noche han reportado también el haber sentido fuerzas sobrenaturales, fuerzas siniestras, que han visitado sus habitaciones y que han llegado a meterse con ellas en la cama. O sea que, bueno, si al menos el espíritu era guapo, pues mira, todo eso que se lleva, ¿no? Pero como encima fuera un hombre feo, pues no te cuento. Pero pues bueno. Lo mandamos al túnel, ¿no? Efectivamente. Bueno, porque vamos a hablar de uno de ellos, de un túnel. Sí, pero eso no es todo. Además de Turpin, se cuenta que también en este lugar hay el espíritu de su amado caballo, de Black Bess, y que vaga por la zona del bar y también a veces por el exterior. Bueno, lo seguimos mandando el túnel, porque nos está molestando mucho en el reino de los vivos. Está claro. Mira, el siguiente lugar es The Blackwall Tunnel Phantom Hitchcock. En este caso, los conductores, hablamos de un túnel por donde pasan coches, donde pasan vehículos, ¿no? Y los conductores dicen que cuando tú entras en ese túnel, por la entrada sur, juran que a veces se ve a un hombre con cabello negro y largo que va en una motocicleta y que está accidentado al lado de la vía. Muchas personas, lógicamente, paran el coche, se acercan a ver si necesita ayuda. El hombre, por lo visto, sube nuevamente al interior de los coches o incluso pues empieza a andar y dice que no pasa nada, que ya va a buscar ayuda o lo que sea. Pero en los casos que suben los coches empieza a contarles que que iba para allí para encontrarse con su novia en un lugar cercano, incluso a veces llega a dar la dirección, pero cuando el coche empieza a avanzar y deja la motocicleta atrás y sale del túnel, el pasajero, como suele ocurrir con la mujer de la curva, desaparece. De todas las personas que dicen haberse encontrado con este fantasma, quizás el caso más curioso es el de un motociclista en 1972, quien comentó que después de haber entrado en pánico, lógicamente, con la desaparición de su pasajero en la parte trasera de la moto, decidió acercarse a la dirección, porque fue uno de esos casos en que el hombre le dio la dirección exacta, y que al llegar a la casa y hablar con la gente que vivía en la casa le dijeron que allí efectivamente había habido un muchacho que encajaba perfectamente con la descripción del motorista que él describía, pero que ese chico había muerto años antes en un trágico accidente precisamente dentro del túnel. Y hemos hablado en alguna ocasión contigo de los hoteles, hoteles encantados, hoteles en los que, bueno, pasa mucha gente y a veces dejan sus ecos ahí también. Sus ecos y a veces se mueren también en los hoteles, como claro. No, o sea, es normal, es lógico que pasen cosas. El caso es que en este caso hablamos del Hotel Britannia Adelphi de Liverpool, la ciudad de los Beatles por excelencia, ¿no? Y encontramos pues uno de los hoteles con más actividad, según cuentan, de Inglaterra. Es un hotel, el Hotel Britannia, donde sobre todo una de las suites, la Sefton, es famosa porque es una recreación exacta del salón de fumadores de primera clase que había en el Titanic. O sea, una curiosidad para aquellos que quieran visitar el hotel. El caso es que Tom Selem, que es uno de los famosos investigadores paranormales del Reino Unido, dice que estando él mismo solo fumando un puro en esa suite, ha visto como de repente se le aparecían delante de él tres personas vestidas del siglo XVIII, manteniendo una conversación justo enfrente, como si no lo vieran a él, lógicamente, o sea, parecía más bien, lo que yo suelo decir, una impregnación más que un fantasma, y el investigador, pues claro, imagínate, se quedó absolutamente, de piedra, ¿no? El caso es que no se sabe por qué, cuando tiró fotografías no consiguió captarlo en la fotografía, sin embargo, pues bueno, su testimonio, porque más se le conoce por ser un investigador bastante serio, parece bastante sólido. El caso es que parece como si en este hotel, según cuenta él, hubiera una ruptura espacio-temporal que hace que veamos cosas que pasaron hace siglos, pero no podemos conectar con ellas. Como te comentaba, no son fantasmas, sino son como ecos, pero que pueden estar igual un buen rato interactuando en el mismo espacio que nosotros sin que nosotros podamos interactuar con ellos, ¿no? El caso como es que si muchos fuera trabajadores... una realidad paralela. Efectivamente. Una televisión, lo que está ocurriendo, nosotros no influimos, pero lo vemos absolutamente todo lo que está ocurriendo en ese otro mundo que está en este mundo, pero hay una barrera que lo separa. Efectivamente, y muchos trabajadores del hotel dicen que también, aparte de este fenómeno, hay fantasmas, Y, por ejemplo, cuentan que el fantasma que más suele verse es el que recorre los pasillos, que es Edward Smith, que fue precisamente el capitán del Titanic, el barco hundido más famoso de la historia, ¿no? El hotel, pensemos que se construyó también el mismo año del hundimiento del Titanic, hablamos de 1912. Y luego uno de los dueños y portavoces oficiales del hotel confirmó que tienen su poder. De hecho, varias investigaciones que realizó en su momento la policía, donde afirman que desde el mismo año de su inauguración ha habido apariciones y ha habido fenómenos extraños. De hecho, hay varios testimonios, tanto de personal como de huéspedes, que fueron registrados por los informes policiales. Así que, bueno, no es ni un caso ni dos, sino que hay hasta un informe policial. Y finalizamos este repaso en otro hotel. Efectivamente, hablamos del Hotel Grosvenor en Shaftesbury. En este caso, la historia del Hotel Grosvenor se remonta casi a más de 1000 años. Este hotel, que está en el condado de Dorset, al sudeste de Inglaterra, consiguió en los años 2013 y 2014 ser votado como el quinto hotel más encantado de toda Inglaterra. Y su historia, como decíamos, tiene más de 1000 años, y todos ellos con fenómenos paranormales, fantasmas y apariciones a lo largo de toda su historia. Desde luego, podemos decir que es uno de aquellos lugares donde hay cientos de testigos y huéspedes del hotel que han dejado datos sobre esas apariciones y esos fenómenos que ocurren, ¿no? Dicen que una de las zonas más activas, incluso que podemos denominar que hay un poltergeist en ella, es el sótano del hotel, donde algunos testigos afirman que hay un monje con túnica, que además es una túnica semitransparente negra, que además vaga por el lugar sin pies, se corta la imagen a la altura de los pies, y que tiene una mirada inquietante, terrible, y que va con la capucha medio puesta, se pasea precisamente por esa zona, y que cuando detecta que le están mirando desaparece como por arte de magia. También hay algunos testigos que afirman que probablemente se trata de John Purr, un monje que vivió hace cientos de años como regente precisamente de lo que entonces era una posada, y que fue asesinado de hecho en el mismo sótano por delincuentes habituales que lo que querían dar, pues robarle el dinero, ¿no? Otro espíritu conocido del lugar y que además ha sido visto muchas veces por el personal del hotel y también por algunos huéspedes es la llamada Dama Gris, The Grey Lady, la cual ha sido pues sobre todo vista en las habitaciones de los pisos superiores, y se cree que posiblemente sea otra monja que se escapó de la abadía cercana y que acabó sus últimos días pues en el hotel, ¿no? Hay expertos que afirman que es un alma en pena que vaga buscando quizás el camino hacia la luz que todavía no ha encontrado, y más siendo una mujer pues, que en su momento había sido pues beata, ¿no? En las habitaciones superiores también dicen que se oyen susurros, llantos, golpes, movimiento de objetos, bajadas de temperatura bruscas y, desde luego, sucesos inexplicables. Y otra de las apariciones que se suele producir en las habitaciones es la de una chica joven que todavía no ha podido ser identificada, pero que también es bastante frecuente verla. Hay muchos sitios, en decenas, en cientos, podríamos estar años hablando de sitios, de lugares mágicos, encantados, con sucesos extraños en el Reino Unido, en Inglaterra, en Londres, por supuesto. Hemos comentado algunos de ellos hoy, estos días últimos, con Laura Falcó Lara. Hemos comentado algunos sitios encantados en el país, con, dicen algunas fuentes, que con 10.000 lugares encantados y mágicos, lugares en donde ocurren cosas extrañas. Y si quiere la gente saber información, datos, noticias, referencias, lo que sea y lo que quiera sobre el mundo de lo extraño, lo que tiene que hacer es ir en internet a la página de Espacio Misterio. Ahí tiene absolutamente de todo, información, actualidad, reportajes, muchos datos, y lo puede conocer absolutamente todo sobre estos temas que tanto nos apasionan. No, y además, para aquellos que quieran pues suscribirse y hacerse premium, hay contenidos exclusivos, hay grabaciones tanto mías como de Lorenzo Fernández, como de Miguel Pedrero, vídeos también exclusivos, congresos que se cuelgan luego allí para aquellos que son suscriptores, con lo cual también te diría que vale la pena pues suscribirse, porque no es caro, y en cambio pues hay muchísima información adicional a la mano del suscriptor. Y esa información y esos datos están en Espacio Misterio. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para acceder? Espaciomisterio.com, pues, básicamente, ¿no? Exactamente, espaciomisterio.com, y simplemente pues suscribirse. Ahí podrá, lógicamente, si se suscribe, ver la revista online, pero aparte también acceder a todos los contenidos exclusivos que preparamos precisamente pues para eso, para los suscriptores premium. Y te cruzamos también el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, en la noche del jueves al viernes, aquí en Onda Cero, a la 1:30 de la madrugada, junto a Lorenzo Fernández en el Colegio Invisible. Esta semana nos habláis de... Pues vamos a hablar de ovnis y sobre todo vamos a hablar un poquito del libro que sacó Miguel Pedrero, un grandioso, un fantástico libro donde recoge muchísimos casos y todo lo que él ha investigado durante estos años sobre el fenómeno ovni. Hablaremos de desclasificación, hablaremos de últimos avistamientos, hablaremos de historias que, bueno, que han habido de ovnis durante toda la vida. Y bueno, como no, pues hablaremos muy a fondo con Miguel sobre el libro y todos los contenidos que incluye. Así que os animo a que nos escuchéis este jueves. El próximo domingo por la noche te escuchamos, ¿te parece? Encantada. Que paséis una buena semana. Gracias. Y atención, Mujeres con Historia ahora habla de espionaje. El espionaje hoy es importante porque el principal autor, escritor sobre el mundo del espionaje, John le Carré, ha fallecido en el Reino Unido a los 89 años de edad. Con lo cual hoy el mundo del espionaje está de luto, pero el mundo del espionaje ha sido muy importante y ha sido muy importante también gracias a personas como Garbo, que es el mejor espía, dicen que puede ser el mejor espía del siglo XX. Bueno, su mujer, Araceli González, es la protagonista esta noche en el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. Juan Puyol, famoso espía doble que engañó a los nazis facilitando el desembarco de los aliados en Normandía y que ha pasado a la historia como el mejor espía de la Segunda Guerra Mundial, no hubiese cumplido ninguno de sus objetivos sin la ayuda de una cómplice muy eficaz, su esposa Araceli González. La pareja mantuvo su anonimato hasta que Reino Unido desclasificó 25 años después del final de la Segunda Guerra Mundial los papeles que les implicaban. Aquello era un verdadero problema porque ninguno había contado jamás a su familia ni a sus hijos lo que habían hecho ni a qué se habían dedicado. Pero aquella desclasificación puso de manifiesto que Araceli había sido crucial en la exitosa carrera de espionaje de su marido y también que sin su intervención decisiva, a lo mejor la guerra no hubiese terminado tras el desembarco de Normandía, porque Puyol no habría sido jamás un agente doble con tanta credibilidad. En la página web de nuestro servicio secreto británico, el MI5, dice con razón que Puyol fue el agente doble más importante de la Segunda Guerra Mundial. Y su labor fue fundamental. No solo el esfuerzo británico, sino el esfuerzo aliado que recuperó la libertad y la democracia en nuestro continente. La pareja se conoció en Burgos en 1940. Araceli había nacido en Lugo y durante la Guerra Civil ejerció de enfermera en su localidad natal. Pero tanta muerte y heridos le pasó factura y su padre le ayudó a encontrar un buen trabajo como secretaria en Burgos. Allí fue donde conoció a su futuro marido, Juan Puyol, un catalán que había pasado por tormentosas experiencias a consecuencia de la Guerra Civil. Puyol tenía ideas pacifistas inculcadas por su padre, un hombre que amaba la libertad del individuo, y Juan no quería decantarse por ningún bando. Su primer impulso fue huir cuando se declaró la guerra fratricida en España, pero le detuvieron. En la Navidad de 1936, una patrulla le detiene en la casa de la calle Girona y le lleva a la comisaría de Vía Layetana. Ahí podía haber acabado su vida si su novia no mueve contactos y consigue que alguien le abra la puerta del calabozo y le dé una dirección en el barrio gótico, una casa donde permanecerá escondido más de 12 meses. El hijo de la familia que le escondía le salva la vida cuando logra engañar a los nacionales que le buscan. Pero Puyol se queda solo y abandonado en aquella casa durante varios meses. Está muerto de miedo, pero desesperado. A principios de 1938 decide arriesgarse y salir. Está demacrado. Ha perdido prácticamente todo el pelo y muchos kilos. Es como si hubiese envejecido varios años de golpe. La guerra no le da tregua y para sobrevivir se ofrece como telegrafista en el ejército republicano. Pero al ver que la guerra está perdida, deserta, y cuando le pillan, le meten en un campo de concentración. De nuevo se salva gracias a la intercesión de un cura amigo de su familia. Le ayudan y se instala en Burgos, enrolándose en el Ejército Nacional. Allí encuentra a la que será la mujer de su vida y le pide matrimonio al finalizar la Guerra Civil. Yo creo que Puyol vio en ella la persona adecuada para iniciar ese cambio de vida que él buscaba en ese momento, ¿no? Y de hecho su vida cambia radicalmente a partir de 1939, parte de cero, y su vida comienza en Madrid, pues a partir de 1940. En Madrid, Juan Puyol encuentra trabajo en el Hotel Majestic. El clima de la posguerra es desolador. La gente pasa hambre, la capital está prácticamente en ruinas y la pareja piensa que tienen que hacer algo para revertir tan amarga situación. La radio les informa del estallido de la Segunda Guerra Mundial y Puyol tiene miedo que el fascismo que predica Hitler termine contaminando el resto de Europa, como acaba de someter a sangre y fuego con Polonia. La pareja empieza a elucubrar la idea de convertirse en espías al servicio de los ingleses. Pero cuando Puyol da el primer paso ofreciendo sus servicios en la embajada inglesa de Madrid, estos, poco más, que se ríen en su cara. Es entonces cuando la astuta Araceli tiene una gran idea. Convence a su esposo que si logra convertirse en espía para los alemanes, seguro que los ingleses estarán deseando contratarle como agente doble. Dicho y hecho, Puyol llama desde su trabajo en el Hotel Majestic a la embajada alemana en Madrid y le citan en el antiguo Café León para una entrevista. Su discurso y apasionamiento a favor del fascismo y de Hitler convencen al que será su contacto alemán en Madrid y le piden que marche a Londres para espiar a los ingleses. Su nombre en clave será Alaric y la red que montará se llamará Arabel en honor al nombre de su esposa, Araceli, junto al adjetivo de Bella. Araceli está entusiasmada con la idea, pero ninguno de los dos sabe inglés y deciden instalarse en Lisboa. Desde allí están más cerca de casa por si la cosa no funciona y se ponen a preparar la red de espionaje que les ha pedido los servicios secretos alemanes para ponerles a prueba. La imaginación de ambos es digna de cualquier guión de película de espías porque no serán dos o tres los espías que supuestamente convencerán para formar parte de su red de informadores, sino que se inventan hasta 27 espías ficticios, cada uno con edades, profesiones y características diferentes, que supuestamente informan a Puyol como jefe de la célula y este da buena cuenta de sus averiguaciones a su contacto alemán en Madrid. Araceli y Juan recaban información de los diarios de Lisboa sobre noticias que implican a los ingleses. Noticias que amplían con rumores y maquillan con alguna mentira jugosa que satisface a los servicios secretos alemanes. Su estrategia está funcionando, pero tienen miedo que les pillen en un renuncio porque las fotos que envían son un montaje y las noticias en realidad son fake news que mezclan verdades y mentiras. En dicha tesitura, Araceli decide probar suerte y se marcha a Madrid para reunirse con el contacto alemán de su esposo, Ed Neib. Como una auténtica actriz, se presenta toda preocupada y desesperada, pidiendo ayuda porque no sabe de su marido, no sabe desde hace unos meses, necesita saber información sobre su paradero. Y es entonces cuando el alemán le comunica que no se preocupe, que su esposo está trabajando para ellos, realizando un trabajo esencial para el Tercer Reich, y que se encuentra en Londres. De esa forma, Araceli constata que los alemanes se han tragado totalmente el bulo. Una de las informaciones que les habían pasado sobre una flota británica con destino a Malta resulta ser verídica, y los alemanes están muy contentos con la labor de su espía español. Araceli vuelve a Lisboa tranquila y satisfecha y le comunica a Juan que es el momento para contactar de nuevo con la embajada inglesa para ofrecerse como espía. Pero el MI6 sigue sin dar ninguna credibilidad al español. Y lo curioso es que ya están en alerta, buscando al espía que ha informado de la flotilla inglesa con rumbo a Malta. Aquella desquiciante situación la resolverá la gallega en un arranque decisivo. Se presenta ante la embajada norteamericana en Lisboa y pide hablar con el agregado naval Edward Rousseau y le informa que el espía que estaban buscando los ingleses es su esposo. Se presentó allí llevando pruebas, una carta escrita con tinta invisible, y ella lo demostró, dijo, este es mi marido, y por fin le creyeron. Al final, los norteamericanos ven el potencial del español como agente infiltrado en el servicio secreto alemán y convencen a los ingleses para que lo fichen. Cuando por fin se reúne el MI5 con Puyol y les cuenta la red de falsos espías que ha creado en Lisboa, no solo le dan todas las facilidades y tapadera para instalarse en Londres, sino que además le pondrán el nombre en clave de Garbo por lo peliculero del engañoso montaje que ha sido capaz de inventar para convencer a los nazis. La pareja se instala en Londres y Garbo trabaja supuestamente como traductor para la BBC. El MI5 le facilita cierta información veraz que la pareja mezcla con información que ellos mismos se dedican a buscar o inventar para darle mayor grandilocuencia. Los alemanes no sospechan nada de nada en ningún momento. Y los años van transcurriendo a la par que el conflicto bélico se recrudece y los hijos varones de los Puyol González van naciendo. Araceli queda relegada en el domicilio familiar al cuidado absoluto de los niños. Y aquella situación se le antoja a nuestra protagonista insoportable. De la noche a la mañana ha pasado de ser una estrecha colaboradora del espionaje internacional a cambiar pañales y a dar el pecho. Necesita cambiar de aires, no puede más. Los constantes bombardeos en Londres y el confinamiento en la casa familiar sin poder salir y apenas convivir con su marido la están volviendo loca y le pide viajar a España para estar unos días viendo a su familia y quitarse el terrible estrés y la terrible ansiedad. Pero el MI5 no lo permite. Ese viaje puede poner en peligro la tapadera de doble agente de Puyol y se niegan a concederle permiso. Araceli está tan harta que se rebela y amenaza a su esposo diciéndole que si no le permite viajar a España, va a ir a la embajada española en Londres y lo va a contar todo. Rápidamente, Puyol llama a su contacto del MI5, Thomas Harry, quien se personó para convencer a Araceli, pero esta le espetó. No quiero vivir ni 5 minutos más con mi esposo. Aunque me maten, me voy a la embajada. Garbo sabe cómo se las gasta su esposa cuando se enfada y le propone a Harris una de sus tretas. El plan que pondrán en marcha será la detención de Puyol por su indecorosa conducta y decirle a Araceli que no le soltarán hasta que ella se comporte y no ponga en peligro la misión. Estamos en 1943 y se está preparando el plan aliado del desembarco en Normandía, el conocido como Plan Fortaleza. La situación es muy crítica y no pueden dejar ni un cabo suelto. quiero dar las gracias a mi compañera Ana Rodríguez por su estupenda colaboración y deciros que los audios que habéis escuchado pertenecen a La Sexta Noticias, al reportaje Araceli González Carballo, La espía española que la historia olvida, y a Juan Puyol García Garbo, Fortaleza, Documentos, Televisión de Radio Televisión Española. Pero todavía hay mucho que contar. La semana que viene os contaré cómo logró engañar Juan Puyol a los alemanes. También qué pasó con Araceli y cómo transcurrió la vida de la pareja tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Fronteras del futuro. Y en el futuro va a ser muy importante el mundo conectado gracias al 5G. Y nos lo va a comentar, nos lo va a explicar aquí esta noche en Fronteras del futuro Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Hola, Javier. Estamos con el cinto. Punto a punto por el 5G estamos conectados. De verdad, sí. El 5G que... En la fantasía, en la conspiranoia de algunos ha estado, bueno, pero el 5G va a ser muy importante. Sí, yo sé lo que está haciendo Miguel Bosé en este momento. Sí. Madre mía, la referencia intelectual de la mitad de los negacionistas, ¿no? Sí, es el referente mundial de la conspiranoia. Sí. De verdad, lo que ha cambiado. Antes éramos, nos interesaba Schopenhauer, Noam Chomsky, ahora a algunos les interesa Miguel Bosé. Exacto. Bueno, madre mía. Vamos a ver cómo... Madre mía, el 5G ha afectado, ¿eh? Sí. Están las cosas un poco movidas. Pues espera que llegue el 6G. Pues fíjate, yo tengo un amigo que trabaja en temas de estos de 5G. Sí. Y dice que, bueno, que claro, que lo primero que se necesita, ya está funcionando parte o la red del 5G. Ya han salido los primeros modelos de telefonía móvil, de teléfonos inteligentes móviles. Y claro, lo siguiente es volver a repoblar, por decirlo de alguna forma, toda la geografía, no solo española, sino prácticamente mundial, de antenas preparadas para este inmenso tráfico de datos que va a haber con el desarrollo pleno y la implantación plena en todo el planeta del 5G, desde el Internet de las cosas en casa hasta lo que vamos a ver hoy, ¿no?, que es el tráfico, ¿no?, la movilidad, cómo va a verse beneficiada gracias a la tecnología 5G. Se llevan 3 años de investigación de, digamos, un consorcio de 16 socios, desde empresas automovilísticas, compañías de telecomunicaciones y grupos de investigación de universidades, que llevan eso, 3 años dándole vueltas a cómo sacarle partido al 5G en el tema, un tema tan específico como es la circulación de los coches, de automovilística. Hombre, a mí si quita multas me parece fantástico. Claro, es que, bueno, sí, será una de las cosas. Evidentemente lo que se pretende es que haya menos atascos, que la conducción y los vehículos sean más ecológicos, y gracias a estas conexiones con las infraestructuras, y que se reducirán las emisiones, el riesgo de accidentes, por supuesto, y claro, bueno, luego yo me imagino que aunque todo esté muy controlado por medio de las redes, etcétera, etcétera, la voluntad de cada conductor o conductora de hacer pirulas, aparcar bien o mal y esas cosas, pues quedará dentro un poco de eso, de la voluntad personal de cada uno de infringir o no infringir las normas, ¿no? Pero sí, el riesgo de accidentes y la reducción, por así decirlo, también de infracciones será una de las partes de los más beneficiadas de esta nueva forma de movilidad de la circulación de los automóviles. ¿Cómo se realizará todo esto? Bueno, hasta ahora hemos estado hablando mucho de lo que es la conducción autónoma de los vehículos, es decir, es, un vehículo es autónomo, esos coches que ya hemos visto que algunos han tenido algunos accidentes, pero que ya están plenamente desarrollados, pero de cara a la, una movilidad integral, que es lo que se persigue con el desarrollo completo del 5G, pues no es suficiente el que los coches sean autónomos por sí mismos, conduzcan con una serie de garantías y con una serie de datos que dispongan sus sistemas de conducción autónoma. Lo que estos coches necesitan es estar conectados a una red integral para poder controlar desde, digamos, desde unas salas de control, por decirlo de alguna manera, de, desde algún sistema central de control, el que todos los coches puedan circular sin tener estos accidentes autónomos, ¿no? Debido a los coches autónomos o incluso a la conducción de un ser humano, ¿no? De lo que se trata es que, o el gran desafío que hasta el momento había era la comunicación de estos datos de una forma completamente o absolutamente instantánea o lo más rápida instantánea posible, ¿no? Que me, esto es, me recuerda un poco a lo del VAR de, del deporte, ¿no? Una cosa así parecida. ¿Cómo el VAR del deporte? Sí, que haces un control un poco de si están haciendo Ah, vale, bien. El sistema, sí, bueno, sí, pero evidentemente no habrá que parar la circulación como ocurre en los partidos de fútbol estos ahora para que el sistema esté para del que haga VAR, la revisión. Haya que revisar y tal, ¿no? Lo que se pretende es que en fracciones de milisegundos, en muy pocos milisegundos, este sistema complejísimo, porque claro, fíjate, hay que poner a circular un montón de vehículos, cada uno de su padre y de su madre, por así decirlo, y un montón de infraestructuras viarias, y también tener en cuenta, por ejemplo, las condiciones atmosféricas específicas de cada lugar. No es lo mismo cómo se conduce en invierno, por ejemplo, en el sur de Europa, en España, a cómo se conduce en invierno en el norte, en los países del norte de Europa. Uh-huh. Evidentemente también habrá que tener en cuenta también estas condiciones. Los sensores instalados en los vehículos lo que tienen que hacer es que transmitir una gran cantidad de datos sin fallos. Esto es muy importante, sin fallos, y sobre todo que los datos sean fiables, es decir, que no den o transmitan datos erróneos a esta unidad central que controlará todo, y estos datos erróneos o estos fallos ocasionen más problemas de los que existen ahora, ¿no? Porque el objetivo es mejorar la situación actual, evidentemente, ¿no? Y claro, tienen que ser, como hemos dicho, que estos datos se transmitan en milisegundos, en cuestión de 30-40 milisegundos, no solo entre vehículo y otro vehículo, sino entre vehículo y estas infraestructuras que se van a montar o que se tienen que montar, vehículo a vehículo, vehículo a infraestructura y de vehículo a la red. Es decir, una cosa es exacto, la infraestructura. Todo va a estar unido por esa red eso de 5G, es cada coche, cada sistema de seguridad, cada organismo. Esa red del 5G va a beneficiar y va a ser mucho más potente que lo que hay ahora. Exactamente. Para el tráfico, con lo cual yo creo que es algo que va a beneficiar el funcionamiento de las ciudades. Exactamente. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, relativamente fácil, puede ser complejo, pero dentro de todo este pensamiento uniforme y universal, sería fácil. De hecho, ya tenemos los coches autónomos y también montar una infraestructura viaria, sí, pero lo importante es que esta infraestructura y estos vehículos bien autónomos o conducidos por humanos se integren en una red. Este es el punto importante, esta red, y ahí es donde juega un papel importante esta tecnología tecnología del 5G que estamos implantando ahora y que tiene un desarrollo futuro bastante más importante del que estamos viendo en estos primeros momentos del 5G. Quiero decir, no es suficiente el que haya una serie de transmisión de datos a nivel, como hemos dicho, datos coche a coche, coche a infraestructura, sino que todo eso se integre en esa famosa red. ¿Por qué es importante? Fíjate, parece una tontería, pero uno de los desafíos más importantes que han visto los investigadores de este consorcio es, por ejemplo, cómo un coche, un vehículo, puede realizar un giro a la derecha, a la izquierda. Si no hay transmisión directa de estos datos, podemos ignorar en ese giro que a la vuelta de la esquina, si no estamos vista a vista, por decirlo en este lenguaje, podemos ignorar que a la vuelta, al no verlo, nos puede surgir un peatón, otro vehículo, un ciclista, un niño o lo que sea. Y esto, en la red, lo tiene que contemplar y tiene que evitar, poder llegar a evitar estas situaciones críticas y activar los sistemas de emergencia, en este caso, por ejemplo, serían los frenos, en caso necesario. O este sea, es un desafío, va a haber un nuevo, muy importante. Nuevo oficio, ¿no? Controladores de tráfico del 5G, pues, igual que los controladores aéreos de los aviones. Pues sí, lo que pasa que, claro, lo que yo me imagino, esto no en el estudio no todavía no han ido tan allá, ¿no? Pero que todo esto estará integrado dentro de una grandísima red en el que haya, aparte de una asistencia humana fundamental supervisándolo todo, pues también un sistema de aprendizaje automático, lo que siempre estamos llamando como inteligencia artificial, para poder acortar esos segundos críticos en los que el sistema, la red y el vehículo tiene que tomar esas decisiones fundamentales para evitar situaciones de máximo peligro en el que se juega, estamos jugando con vidas humanas. Ahora escuchamos a la Morena, escuchamos al Transistor, seguimos en Onda Cero y La Rosa de los Vientos se envuelve el próximo fin de semana, el sábado por la noche a la 1 de la madrugada y las 12 en la Comunidad Canaria. Muchas gracias. Buena semana.